Pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Mi nombre es Yanina Fernández y estamos aquí como todos los sábados de 9 a 12 horas en esto que, bueno, que es ¿Qué me querés vender? Venimos con todo, con mucha información, noticias del conurbano bonaerense. Y obviamente como todos los sábados vamos a presentar, primero, hoy vamos a cambiar las cosas. Primero vamos a presentar a quien, al equipo que tenemos del otro lado, que está como siempre bancándonos en todos los detalles. Tenemos en la operación técnica a Gaby Maduri, genia Gaby, y tenemos en la producción a Amanda Ferro, como todos los sábados. Así que también en asistencia de sonido, Juan Ferro, diseño gráfico, Fernando Barrera, con todo en este programa. ¿De qué me querés vender? Y obviamente no estoy sola, hoy equipo reducido. Igual los mejores, siempre. Tenemos acá a Cristian Buxnik. ¿Cómo andas, Yanni? ¿Todo bien? Todo bien. Me salió tu apellido. Bien. Vamos, sí. Primer aplauso, che, de la mañana. Después de 16 programas, por lo menos te lo pudiste aprender, que es algo que agradezco. Me animé a decir tu apellido. No me pida que lo repita porque sale una sola vez, después cada tanto. Me parece que voy a tener que hacer, ¿viste? Como hace Transriver, el de... Sí, lo reduce, es como Darío Z, claro, Mauro Z. En vez de Cristian B, que es la fa de Cristian Bu, bueno. Cristian Bu. Había en un momento, estaba la posibilidad de que aparezca así mi sección, ¿te acordás? Sí. Cuando empezamos a ponerle Cristian Bu, pero ya. ¿Te puedo anotar Cristian Bu? Sí, anótalo. Ahí está. Sí. Pero Bu con B larga, ¿eh? Sí, con B larga, está con B larga. No, no te preocupes. Ya bastante complicado tenemos encima, con todas las vocales, la consonante que tiene en el medio. Ya sé que te equivocás en la primera. No, tampoco era para tanto. ¿Te cagaste mucho de frío viniendo? Obvio. ¿O yo solo? En realidad corrí bastante, entonces no tuve frío. Yo te cuento que vine con la campera desabrochada hasta el semáforo de la avenida. Bueno. Venía así como súper corriendo, entonces... ¿Qué tuviste de correr, el tren o el colectivo? Porque son dos cosas distintas. Corrí en todos lados. Entonces, ¿viste cuando corres en todos lados? Sí, entonces, sí. El tren tenía el aire con todo. Ay, así Dios, que no tenía frío en el tren. Entonces bajé acalorada. Encima, cuando salís corriendo, se te revuelve el estómago. Entonces iba como, no, por favor, necesito aire, no, porque si no... Yo te vi llegar y te fuiste derecho al baño. No. ¿Y por qué no tenía que el desayuno? Ah, ¿subió todo? No. Dale, no pasó nada, el aire vino bien. ¿El desayuno es esta torta rica que nos trajiste? Sí, sí. Porque le quiero decir a los oyentes, sí, que Yanni trajo una torta, pero... Rica es poco, ¿sí? Imagínensela, ¿eh? Tiene una capa de chocolate duro arriba, pero bien amargo, bien, con almendras. Amargo con almendras. Y en la parte interior sí es un bizcochuelo de chocolate. Bien con... esponjoso, porque no es un bizcochuelo de esos secos, es un bizcochuelo así como bien húmedo. Claro, de esos que me gustan a mí. A mí el bizcochuelo, viste, seco, no me termina de cerrar. Y en el medio encima tiene esa mezcla de crema con dulce de leche, sí. Que la verdad que en cualquier momento lo hago desaparecer de la faz de la tierra. Está ahí al lado tuyo mirándote, pero... Es una mirada furtiva, ¿viste? Es una mirada de complicidad que tenemos con la torta que en cualquier momento me la morfo toda. Yo digo que tengas cuidado porque lo tenés al lado del compañero que vamos a presentar, a Juan Ledesma, que me parece que está compitiendo también... Más hambre por... que chavo, más hambre que rata de ferretería. Rata de ferretería. Buen día, Yanni. Buen día, Cristian. Buenos días. Lo que recién comentaste de... ¿Qué tal? Que dijiste como está seco. Sí. Que ¿a vos a mí te me gusta... gusta la torta que tenga humedad, sí, que tenga una cierta humectancia? Es así que tengas una torta. Porque en mi casa a mis hermanas le gusta tipo el budín, eso así seco. Le digo, esto es un asco. Le digo, ¿cómo puede comer esta cosa seca ahí? Bueno, como pero que... se come. Pero ¿sí hay hambre? Obvio se dio hambre, pero lo que yo veo es cuando está todo seco, así como que es espantoso eso. Y encima compran budines, loco, cómprenme algo rico a mí, ¿no? Siempre se compran para ellos esos budines todos secos ahí. Mira, a mí me gustan los budines, no me gustan los pan dulces que tienen frutas adentro. No. No. Es horrible el pan dulce con frutas. Dulce, con frutas, no, con fruta a mí tampoco. Es seco no. Y esas frutas... Pero... Con fruta, no, con fruta. Ni con fruta, ni con chip. Con ni... chip de chocolate me gusta. Ah, o sea, el pan dulce con chip de chocolate sí. Pero con fruta no, no me gusta la fruta. No, tampoco, fruta, no, a mí tampoco. La verdad que en esta acompaño. Es rico. Para mí lo estamos comiendo en época equivocada el pan dulce. Bueno. Ahí tenemos, ahora tenemos que comer pan dulce, ahora tenemos que estar comiendo los maní con chocolate. Almendras, con... Nosotros somos, creo que, el único país que en vez de comer algo acorde a su época en Navidad, come. Las cosas que comen en Europa, no sé. Flayamos, loco. Flayamos. A ver, gente, yo voy a hacer un llamado a la solidaridad desde acá de Radio Mosh, ¿sí? De acá, desde Remedio de Escalada para todo el mundo, quiero hacer un llamamiento para que este 25 de diciembre no seas pelotudo. No seas cipayo. Come comida fresca, loco. No seas cipayo. No le arruines la vida a tu abuelo y a tu abuela que se están cagando de calor y ¿sí? Cuando agarran esos maní con chocolate se les pega todo en los dedos y después te tocan a vos, te dan un abrazo, te dan un beso y te llenan todo de chocolate. ¿Y cuál sería la comida ideal para esas fechas? Helado. Sí, bien, bueno. Postre helado casi siempre. Frutas. Ay, ensalada de fruta. Dice. Siempre hay ensalada de fruta. Por lo menos en mi casa siempre hay ensalada de fruta. Para Navidad, Año Nuevo hay ensalada de fruta. Este año creo que vamos a cenar con agua y pan duro. Ensalada de limón. No, se hace canje. ¿Vos sabés que tengo naranjas en casa y hacemos canje? ¿Cómo se encarga? Sí, porque hay un montón de naranja, entonces me llevo yo, se lleva a mis hermanas, regalamos, ¿viste? Y después ya llega un momento que no sabes qué hacer con las naranjas. Entonces vas a la verdulería con el kilo de naranja y le decís, che, ¿me canjeas por otra cosa? Che, ¿te hacen eso? Sí, en la verdulería de mi casa hacemos eso. Boluda, yo hace un tiempito teníamos un limonero que nos sacaba a poner por mes, eran 10 kilos de limón. ¡10 kilos! Sí. Y nunca en la vida se me había ocurrido canjearlo, yo, viste, siempre lo regalé. Bueno, convengamos que eran otros tiempos, eran épocas de, bueno, de otra... Sí, otra matriz económica. Sí. Yo en mi casa tenía bastante árboles de naranja, limón, mandarina y se secaron todos. Es como una tierra maldita ahí mi fondo. Se secó todo. Donde tendría que estar está así todo seco, no hay nada. Bueno, pero depende, también vos le tenés que dar cariño a la tierra, hacer algún trabajito, fortalecerla. Un trabajito, ya le saltó la macumbera de adentro a Yanni. A ver, ¿vos separás los residuos de tu casa? La otra vez lo estaba haciendo. Porque si, o sea, tenés agarré, que hacer compost. Mirá lo que estaba haciendo la otra vez. Dije, voy a hacer la prueba, a ver, vamos a separar lo orgánico, lo inorgánico y todo lo que eran... cáscara de banana, de papa, todo, iba sí. Y lo enterraba en mi fondo. Así todas las noches iba encima, los vecinos creo que, esto fue en verano, los vecinos que me estaban escuchando paleando a las 12 de la noche, una, para mí se asustaban, y a veces ve que se cerraban la puerta, como que me escuchaban que estaba meta paleando, golpeando en la tierra. Este está enterrando a alguien. Encima tiene cara de loco. Asesino serial, de loquillo. Sí. Pero de otaku, de loquillo. Al final tengo todas las caras, Cristian. ¿Cómo qué onda? Tienes la cara del amor, Juan. La cara. Y como les iba diciendo, la gente vi que mis vecinos, cada vez que yo salía a palear a las 1, 12 de la noche, cerraban las puertas, se metían adentro. Era como que. No querían ser testigos ellos. Pero yo estaba haciendo un aporte a la madre naturaleza, metiendo la parte orgánica a la tierra, volviendo lo que es a la tierra. Bien. Es que vos no entendés. La gente decía: mirá, Juan con una pala, al búnker todo. El apocalipsis zombie. ¿Quién era la que decía el apocalipsis en televisión? Se viene. La apocalipsis había tirado. No, no sé. No, ni idea. Era una farandulera, una vedette. No me acuerdo de si esas que seguís vos. Claro, bueno, yo a mí me gusta. ¿Sos farandulero, Cristian? Y, viste... Igual está decayendo la farándula. Está decayendo mucho, pero... Hace es rato como que dice, está decayendo. Víctor Hugo nunca se levantó demasiado como para decir, bueno, está decayendo. Pero no, Víctor Hugo Morales dice que explotaba, loco, la farándula. El mundo tiene que tener un poco de frivolidad también. Y yo cumplo mi cuota de frivolidad todas las semanas. Por lo menos, para más o menos saber qué es lo que está pasando en el mundo de la farándula, le pego una chusmea. ¿Te gusta mirar? Vos sabés que descubrí que mi abuela, le mando un beso enorme. Le gusta mirar un programa que hay en el Canal 9 que es de problemas. Que el show del problema. El show del problema. Sí, es buenísimo. Pero nunca lo escuché ese nombre. Es bizarro el show del problema. Muy es trucho. Como... es la versión truchísima de, no sé, de la que hace los juicios. ¿Cómo se llama? La que hace Caso Cerrado. Caso Cerrado. Una versión truchísima de Caso Cerrado. No, porque nacional. Ahí resuelven el problema, no sé. El otro día que estaba, y le encanta a mi abuela encima mirarlo. Todos los días se pone a mirar eso. Es muy bizarro. No sé, a mí se me hace bizarro. Y está todo armado. Está todo armado. Mi vecina fue. Y yo conozco a otra persona también que fue de la facultad. Y de ahí les daban guita y todo por hablar. Sí. Bueno, los casos de Caso Cerrado también son casos armados. Están mejor actuados. Caso Cerrado para mí. Ya me parece que es internacional, es otra onda. Como que seleccionan el casting un poco más eficientemente. Pero en este, yo te juro que lo veía el tipo que actuaba. Era una pareja, mirá, pero te cuento la temática. Era una pareja que supuestamente el tipo se fue a China, entonces juntaron toda la plata y la mina vendió todas las cosas para que él se vaya a China. Y de repente el tipo dejó de contestarle a la mina, ¿viste? Entonces estaba la mamá del tipo y la novia, o sea, la pareja, y se quejaba como que la mina de que no le contestaba. Y la madre decía, bueno, pero vos sos muy posesiva, tenés que dejarlo, que está creciendo allá, qué sé yo. Y de repente... algún televidente, supuesto televidente, lo veía el tipo en la calle, entonces mandaba el video a la producción y la producción tenía un video del tipo y después lo iban a buscar y resulta que el tipo estaba acá en el barrio chino. Pero con mirá, otra mina. ¡Qué justo! Y vos lo entrevistaban al tipo y el tipo, viste cuando vos te das cuenta que se quiere cagar de risa, sí. tiene la mueca ahí que en cualquier momento se ríe. No se podía aguantar, es como que estaba así con cara de no me tengo que reír, tengo que actuar. Y no podía. Me hiciste acordar a un programa de que había onda así de cámaras ocultas, ¿no se acuerdan? Cheaters. Ah, sí, mira, sí. Mira, sí, nuestra sí. productora Amanda ya la sacó. Era fanática de ella. Cheaters era acerca de una pareja, ¿sí? En la cual uno de ellos, no importa si era el hombre o la mujer, desconfiaba de su pareja, ¿viste? Desconfiaba. ¿Cómo Badabum hoy en día? Pero un poquito más. Es la Badabun es la que les agarra el teléfono y les mira, les revisa. Claro, bueno, en vez de revisarle por plata, la pareja que era como si fuera la invitada del show, la protagonista del show, mandaba seguir a al esposo o esposa, ¿sí? Hasta que de golpe encontraban con que sí, que la estaba recagando, que ponerle cada 2x3 se iban a un telo o lo que sea. Y en el último, ponen en los últimos 15 minutos, trataban de que el chabón entraba a un telo o entraba a la casa de la mina con la que estaba engañando a su esposa. Y atrás aparecían todas las cámaras, aparecía la esposa y es como que le preguntaban al chabón, ¿cómo te sentís acerca de haber hecho esto? Onda, saliste en cadena nacional y saben todos que sos un garca. El peor programa, lo recomiendo. Mira, yo me acuerdo de haber visto videos así de tipo que sale del telo en el auto o que está por entrar y que lo caza justo la señora y que está en cámaras. ¿Es eso? Es onda, sí, así. Onda así. ¿Pero que era acá en Argentina o porque eso como que se me decía que era un producto de otro país? No, yankee. Ah, yankee. No, estaría bueno en Argentina, pero me parece que sería un poquito más violento de lo que es allá. No, acá estaban las cámaras ocultas de Showman. Sí, bueno, eso... No, acá yo el problema bizarro, el que me quedó muy grabado fue Mediodías con Mauro. ¿Mediodías con Mauro? ¿De qué se trataba eso? Mediodías con Mauro, rejuntado un montón de gente. ¿Se acuerdan ese zap de coso de Polino que siempre llevaba a Guido Zuller y a... Sí, Guido Zuller. Y a Jacobo, bueno, él es como la precuela de Mediodías con Mauro. Llevaba así un montón de gente re bizarra, pero re mal. Y... bueno, esto ya más de miedo porque es más viejo, porque iban dos minas y había una, no me acuerdo cómo se llamaba, creo que Natalia Farjad, algo así, que cantaba una canción que se llamaba ¿Quién me la puso? La canción era como que... Era muy bizarro el programa. ¿Podemos googlear la canción para un momento? Es como... ¿Quién me la puso? Era, y después encima en Video Match cuando lo satirizaban era... me quedó muy grabado porque fue tan gracioso la satirización de cómo lo hacían, pero... Me hiciste acordar a La Tigresa del Oriente. Que bueno, tiene algo... cada canción, así no, como muy sí. bizarra la Tibieza del Oriente. Bueno, de medida por Mauro había canciones, se cagaban a palo, era como, era un quilombo constantemente. Es como fue, acá fue el precursor de todo eso, Chimento, pelea, todo era como, era un combo re violento. De en chisme. Ese programa fue que se peleó con el rey de... No, esto fue más de antes. Medida con Mauro es bastante viejito, creo, porque como yo soy medio viejito. Ay, la abuela. El abuelo. No. Se hizo caca el abuelo. Otra vez, por el frío. No, pero me dio con Mauro. Encima duró poco y era como muy loco el programa. Todo lo que pasaba era como, no, era terrible. Era que peleas, que se cagaban a palo. Era. No sé si se acuerdan en Video Match que también había uno que hacía una tribuna que se llama el doctor Borocotó, que hacía como una tribuna falsa. ¿El doctor Borocotó? Sí. Bueno, no sé, la cosa es que era terrible el programa de Mauro. Me encanta este resumen de televisión que acabamos de hacer, televisión bizarra. Ahora en un rato vamos a hacer una sección sobre sí, eso. Sí, por favor. ¿Y qué tenemos para hoy? Esperá. Y la verdad que verdad... programa cargadito. Y sí, cargadito, porque tenemos varias cosas para repasar, sí. Hay un nuevo director del FMI en... A ver cómo nos va a cagar la vida este. Sí, se fue Lagarde, la famosa Lagarde. Y mira, vino un nuevo economista estadounidense. Y después tenemos una denuncia de sospecha que levanta ya una cierta duda, ¿sí?, de los comicios electorales que nos esperan en estos años. De cómo van a ser el sistema de... Tenemos el sistema electrónico que al parecer no está funcionando demasiado bien. Sí, ya hace rato hay críticas de eso. Mi recomendación para ir al cine y después una para ver en casa. El estreno y recomendación del jueves va a ser el remake de Chucky, que está bastante cambiada la historia, que os voy a comentar un poco. Y la recomendación se llama The Thing, La Cosa. Una precuela de otra película vieja, pero esta de The Thing es del 2011. Mira, cómo estamos con todas las remakes. Un montón. Bueno, yo voy a hablar del libro El amante de la China del Norte, que es de Marguerite Duras. Así que hola, una francesa, y es una historia bastante linda, una novela autobiográfica. Internacionales. Diría. Sí, internacional. Vamos con Francia. Banco fuerte. Bueno, vamos, ¿les parece a escuchar algo de música y enseguida volvemos? Que existe un país al sur del mundo, atado a la cola del barrilete americano. Un país mágico y extraño, donde se juntan la alegría de carnavales paganos y la tristeza de madres gringas que agitan pañuelos frente a barcos que zarpan. Un país que es pasión y maravilla, donde uno no puede ser del todo feliz, pero que no puede abandonarse, porque los que se van se mueren de nostalgia ahogados en lágrimas o ahorcados a los cables de los teléfonos para las navidades y los cumpleaños. Te acompañan hasta Ezeiza arrastrando los bagallos. ¿A dónde vas? Con la facha reciclada, ciudadanía cambiada. ¿Dónde vas? Thank you. muchachos, los dejás buscando un cacho de confort a fin de mes. Y los mangos que amarroques los vas a gastar en viaje para venirlos a ver. Con recuerdos no entra el patio del colegio ni el fulvete de las 10. No entra el alma de tu abuelo, la quinta y el gallinero, el horno y el almacén. Radio. Recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como ¿Qué me querés vender? Facebook, Instagram, nos buscan ¿Qué me querés vender? Y también nos pueden mandar mails, nos pueden escribir a qmqbsur@gmail.com. Sobre todo si nos quieren mandar plata. Sí, sí, sí, tenemos la cuenta CBU. CBU, después lo pasamos a ese. Sí, por privado, manden mensaje por privado, le mandamos el CBU. Y bueno, también pueden recordar todos nuestros programas a través de nuestro canal de YouTube. Así que nos buscan, ¿Qué me querés vender? Y pueden recordar todos nuestros programas, ver los shows en vivo que tuvimos. Me gusta sobre todo, tenemos una originalidad con los nombres que le pusimos a nuestras redes, ¿no? Sí, sí, viste, todas, para que nos puedan encontrar fácil. ¿Qué me querés vender? ¿Qué me querés vender? ¿Qué me querés vender? Todas las redes sociales. ¿QMQB? ¿Qué me querés vender? Nos encuentran en todos lados. Viste, se la hacemos re fácil nosotros. Está ahora bien, hay que hacer fácil las cosas. No le vamos a complicar la vida a la gente. No, ¿para qué? Para eso lo tenemos Juan. Que le exactamente. Quiere. Presentamos así a Juan. Con plano Juanito. Y al nene Cristian, como había adelantado, voy a hablar de Chucky. Aunque acá Cristian se enojó cuando dije Chucky. Porque lo conocemos como Chucky. Dile Chucky, no sé, así payo. lo castellinizamos, así sería Chucky. El Chucky. Parece el nombre de un jugo rinde dos. Chucky rinde dos. No tenés razón, nunca lo pensé. Mango pomelo, no me... manzana y banana. Nuevos sabores. Un coso de re berreta ese jugo parece. Al lado de la botella de Swing, un jugo Chucky. El mocoreta Chucky. Sobre todo por la parte de moco me gusta. Moca. Bueno, esperá, Cristian, aguantá, loco, quería hablar de Chucky. Bueno, no me rete. Bueno, este jueves va a salir el remake de Chucky. La primera es de 1988 y ¿alguno se acuerda cómo es la historia vieja? ¿Tiene idea? ¿Te acordás cómo de qué trata? Es del 88, del año que nací. O sea, ¿nací? Tiene 30 años. Yo soy del 88. Mirá, yo no te tenía... la verdad es que yo pensé que tenías menos años. Ay, gracias. Es que me mantengo. No tengo arrugas que la demuestren. Bueno, como les iba comentando, Chucky está contextualizado hoy en día, el Chucky. Porque en la vieja... ¿Usa pañuelo verde? Usa todos los pañuelos. Tiene toda la fábrica de pañuelos, verde, azul, violeta, naranja. ¿Vos te acordás cómo era la Chucky clásica? No. Más o menos. En la clásica, a Chucky lo poseía un espíritu, un asesino. Bueno, eso lo han totalmente descartado. Está contextualizada Chucky. Ahora es inteligencia artificial Chucky. ¿En serio? Sí, inteligencia artificial que agarra y aprende lo que ve, lo va aprendiendo. Va aprendiendo con experiencia. La parte cognitiva de Chucky está activada, pero defectuosa. Es como una mezcla de Yo Robot con... con la gallina degollada. ¿Alguien se acuerda de ese cuento? No. ¿La gallina degollada? ¿Nadie se acuerda? Bueno, no. Perdón, lectores. No, lectores. Y el Chucky arranca con que en una fábrica en Vietnam despiden a uno de mala manera y el chabón se recalienta y justo es en la fábrica donde están fabricando los Chuckys y de caliente agarra y jode el sistema y sale uno defectuoso. Y justo este es el Chucky defectuoso, el que hace lo que se le canta a las bolas, lo que va aprendiendo y no tenía el interruptor de bueno, tenía el interruptor de maldito en este caso el Chucky. Como cosa, ¿te acordás en los Simpsons cuando le activaba? Sí, el problema, alguien lo puso malo. Bueno, algo así es en este caso. Igual es interesante porque como que plantea que el tipo aprende las cosas negativas. Exactamente. Y entonces tiene que ver con que hay un contexto hostil alrededor. Exactamente, mirá qué tan hostil es que en este caso su dueño, el que es dueño del juguete Andy, tiene un grupito de amigos con el que se encierran a ver la masacre de Texas. Ajá. Y el Chucky está presente. No, pero no entendiste nada. ¿No viste que el muñeco aprende todo de lo que vos le mostrás? ¿Cómo lo pero vas a mostrar la película? Pero ellos no saben que está en modo defectuoso el muñeco. No saben que está como modo ya aprende todo. No sabían esa parte. Ese es el secreto de lo que no saben. Pero lo tienen que saber. Pero no aprendieron nada de Toy Story. Y no, Toy Story tiene vida. Acá Chucky es inteligente artificial. Un Terminator, un T-1000. ¿Un T-1000? Y lo que pasa acá, el Chucky empieza se queda mirando la película y aprende toda la... Bueno, vieron la masacre de Texas, ¿no? Que no sé sí. Si lo llegaste... ¿Nunca la viste? No vi la masacre de Texas. Pero yo no te puedo creer, es bien sangrienta y violenta. ¿La primera de masacre de Texas, decís vos? La vieja. Es fuertísimo. Y el Chucky se queda mirando esto y loco, y bueno, absorbe toda esa violencia que hace después que no sé, que no tiene mejor idea que ponerlo en práctica. Matando al gato de Andy. Y ahí dice, esto me encanta, y sigue matando. No, lo que pasa es que después lo retan porque lo tratan como una persona. Al ser un muñeco con inteligencia artificial, como que no vuelvas a hacer más esto, Chucky, recatate, Chucky. Pero el Chucky todavía dice, bueno, sí, me rescato, aprendo. Pero el chabón, como está en modo defectuoso, sigue aprendiendo lo violento. Y bueno, a partir del gato en adelante comienza una masacre terrible, pero todo generando alrededor de lo que es su dueño Andy. Porque Andy como que se pelea con un vecinito y él y dice, ojalá que te mueras. Y el Chucky escucha todo esto y bueno. Va y le cumple los deseos a su dueño. Exactamente, es como el Chucky va haciendo desastres, pero... Es como vos dijiste, absorbe toda nuestra sociedad, ¿no? Todo lo violento, loco. Va aprendiendo toda la violencia y, bueno, la pone... Es interesante este vuelco que da. Y me llama la atención el vínculo entre Andy y Chucky. ¿Cómo se da ese vínculo? Digo, porque si el otro le dice, bueno, no aprendas esto negativo. Y no, pero el chavo está en modo defectuoso, así que... Pero digo, después como que le va cumpliendo los deseos a Andy. Exactamente. Digo, que se ve beneficiado Andy con esto, y pero en vos... cierto modo. Pero digo, él lo decía como de mala... ¿Sí viste? Cuando uno dice, oh, qué forro aquel, ojalá que... Pero cuando está enojado ahí en caliente, lo decía. Bueno. Y después el Chucky lo toma literal, loco. Pero me da curiosidad, digo, como si en un principio... Este Andy le va a copar un poco la idea o después como que... No les copa nada la idea, no les copa para nada, porque en la sinopsis, por lo que leí, a un vecino le arranca la cabeza y se la trae de muestra de cariño. Tomá, Andy, le dice, tomá. Y el otro sale corriendo. Y sí, que te traiga la cabeza, pero la vuelta de tuerca que le encontraron con esto, la inteligencia artificial, la verdad que yo pensé que iba a ser una cagada. Pensé que es una cagada, digo, te Chucky, le sacaron la... Porque, la parte interesante. Porque en la vieja había magia negra, sí. Se metía el espíritu, todo. Digo, pero ¿cómo la van a cambiar? Y por lo que estaban, por lo que... yo sigo una youtuber que se llama Gaby Mesa, que cuenta que siempre va acorde con los mis gustos de película. Y también la mina comentó que le impactó esa parte. Y recién por eso voy a hablar de Chucky, porque a la mina le gustó la película y la contó así que me cebo como contó con esto de la inteligencia artificial. La verdad que... Chucky está para verla este jueves, ¿eh? Yo sí. Creo que... ¿De terror es el género o a qué apunta? No, de terror, de terror. ¿Saben qué? Ahora que me doy cuenta, entonces teniendo este dato de la inteligencia artificial, tiene más sentido, viste que salieron unos póster en los que jugaban un poco con que... Con Toy Chucky, Story. Con Toy Story, sí. Digo, teniendo en cuenta la inteligencia artificial... Para mí podría hacerse un crossover en algún momento. Toy Story versus Chucky. No, igual sabes lo que... La otra vez, busqué información de por qué era eso. Era lo que pasa que iban a salir en la misma semana las dos. Y la productora de Chucky aprovechó que iban a salir, pero al final se dieron vuelta porque Toy Story le iba a romper el culo en la cartelera. Sí. Pero la idea era que salgan y ellos estaban aprovechando ya con el empujón que salía Toy Story a hacer toda esta propaganda de que, mira, los mata Chucky y todo esto. Pero venía de por ahí la mano. Bueno, esa es el jueves. Y la otra para recomendar es otro remake que se llama La Cosa. No sé si alguno vio La Cosa. No, yo La Cosa ya no la vi. No me suena para nada. No te suena para nada. La Cosa, esta es una precuela porque hay una... Sería La Cosa 1, que es de 1983, de Carpenter. Hacen que encuentren un alienígena en la Antártida. Pero este alienígena, el material vivo de él va tocando y se va mimetizando con el cuerpo humano y se transforma, como que hace una copia a la gente. Eso sucede en la Antártida, pero en la que sería la primera, arranca de donde termina la que salió ahora en el 2011, que es la que voy a hablar, como es la precuela. Porque el tipo, depende, en la primera, arranca cuando hay un perro corriendo en medio de la Antártida. Y ahí arranca la película, que el perro viene reinfectado todo, pero en esta, en la del 2011, te cuenta ese perro qué carajo le pasó, porque está infectado, y ahí te cuentan que en la Antártida, ahí por Noruega, encontraron una nave extraterrestre los locos, unos científicos noruegos. Y encuentran un extraterrestre congelado. Y que no tienen mejor idea que, che, hay un extraterrestre congelado, vamos a agarrarlo y a experimentar, sí. Vamos a estudiarlo. Aunque una de las científicas, el equipo que estaba ahí, le dijo, loco, no jodan. Ojo al piojo con el extraterrestre, que no tenemos ni idea qué carajo pasa. Para ustedes que son viejitos, porque me hiciste acordar algo. Creo que fue alrededor del 99, 98. Ustedes ya eran más grandes, yo era un niño de 4 años. ¿No se acuerdan de Chiche Hellblum diseccionando un extraterrestre? No fue. Fue más viejo en todavía. En el 92, nos dice Gaby. 92. Yo era muy pequeño. Sí, era en el 92. Bueno, ya ahí sí, demasiado, pero... No sé, capaz que Juan sí se acuerda. Salió igual yo siempre. Yo no creo que fue en el 92, yo creo que fue mucho después, muchos años googlémoslo, después. Googlémoslo, por favor. Este dato hay que googlearlo. Lo peor es que después era falso, salió Chiche y... Sí, estaba todo armado. Pero la tele está todo armada. Así que... Y, sí, pero bueno, esperen, como les estaba comentando, acá pasa lo mismo. Encuentran un extraterrestre y qué congelado para colmo. Y no tienen mejor idea que experimentar, a ver qué onda, qué carajo pasa. Y bueno, como no... El extraterrestre lo que tiene es que se mimetiza, te agarra como un virus, es como un virus extraterrestre que se te mete en el cuerpo y te copia tu... Te copia, te hace una copia tuya. Y tienen ese drama, este extraterrestre empieza a hacer copias de los que están ahí del grupo integrante y al que hace una copia lo mata. Pero sí, y como es una copia no saben, después se dieron cuenta en un perro, porque primero encontraron un perro todo podrido, todo roto, y después lo encontraron todo deformado al mismo, y era que el extraterrestre como que es un virus que se va pegando la piel y, bueno, como dije, hace copias y después se termina deformando todo y que termina matando todo, pero lo que ellos no sabían que también tenía, se había copiado en el grupo de ellos mismos. Qué loco, bueno. Justo, mira, y la trajiste justo porque hoy o ayer se cumplieron años de la primera clonación en animales. La primera clonación, exactamente, Dolly. Después hablaremos un poco de Dolly, pero esto capaz... Se puede linkear, ¿no? Hay un... Clonación y todo. Bueno, acá la copia esta está re zarpada cuando se deforma y mata a la gente. La verdad que me encantó esa parte. Tenemos, ¿vos decís que es para verla una noche de sábado? 2 grados bajo cero. Sí, con la estufita y todo ahí. ¡Oh, qué lindo! Porque encima el extraterrestre va borrando sus huellas. Mata a uno y después de pedo encontraron que... Una encontró que... Donde se había muerto uno, cuando volvió a pasar ya no había sangre ni nada. Y ahí empezaron a dudar. Loco, creo que onda que nos copió a uno. Y empiezan a dudar entre ellos mismos. Entre ellos mismos se empiezan a acusar. Vos el extraterrestre. No, vos. Y lo más loco que el extraterrestre cuando se empieza a deformar, ¿sí? Supone te agarra la copia de un científico y cuando se empieza a deformar, si toca a otro lo absorbe y se empiezan a pegar entre todos. Es como que se hacen toda una masa toda deformada de cosas. De extraterrestre, no, está muy buena la película. ¿Cuántos Juancitos le pones? A esa de 5, creo que 4.5, me gustó bastante. Ah, la mierda. No, la verdad que... De 5, 4.5. Sí, porque la historia... La vieja también está buena. No sé si a usted le gusta mirar películas viejas. A mí me gusta mirar películas viejas. Cada tanto me gusta mirar algunos clásicos, así como decir, necesito... Sí, hay clásicos que están buenos. Entonces hay que recomendarlo. Sí. Bueno, y esta termina justo donde empieza la vieja, porque también se les escapa un perro, quedan los últimos 2 científicos luchando entre ellos dos a ver quién era la copia, pero se dan cuenta que era un perro, y el perro van corriendo, ellos lo siguen con un helicóptero, y ahí arranca la que sería la primera, la vieja, y ahí te cuentan que por qué ese perro está todo infectado y pasa todo eso, pero me mata la idea de que encuentran un ovni en la Antártida congelado. Vayan a saber qué hay, ¿no? La Antártida congelada. Siempre cuando veo esas cosas me rompe la cabeza. Me gusta mucho. Viste que siempre encuentran cosas raras en la Antártida, en los polos. Y la que no nos cuenta también, sí, ¿no? Sí, las que nos enteramos y las que no nos enteramos. La verdad que, Juan, me gustaron las dos. Pero la última me gustó más, sí, para verla. Sí. Está, mírenla. El jueves Chucky, el remake de Chucky para mirar. Y después para buscar en su casa pirateada, bajada o la compra, La Cosa. The Thing, desde el 2011 y también la vieja, porque las dos están buenas. Bien, muchísimas gracias, Juan. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos. tenemos de sensación térmica, les quiero contar, menos un grado. Está porque de repente... Ahora se siente el frío, ahora entiendo por qué está... ¿Por qué tanto frío? En Remedios de Escalada, exactamente menos un grado. Me agarró, o sea, la de sensación térmica. Me acabo de poner la campera porque dije, tengo frío. Qué marica. Adentro del estudio. ¿A que no? Acá hay varios que tienen campera puesta. Todos. Igual yo sí, bufandas, gorritos. Pero largo. No nos sacamos nada, pero nos hace mucho frío. Porque todos tienen pelo largo. Menos vos. Es el estilo del programa, no sé, fíjate, Cristian. Somos hippies, Cristian. Sí. Somos unos sucios hippies. Cuando pueda. Bueno, estábamos escuchando Ni lo intento de Sus Hijas, que es un trío de Temperley, trío femenino de Temperley. Saben que se van a presentar el próximo sábado en Estudio Omni de Adrogué. Ay, se me lengua la traba. Se me salió medio forzado. Así que bueno, si quieren ver a este trío femenino, ya saben, el próximo sábado van a estar en Estudio Omni. Vamos ahora directo a la sección política con Cristian Buxnik. Bueno, Yanine, como muy bien sabrás, tenemos nuevo gobernador. Ya hay nuevo gobernador de los destinos de nuestro país. Sí, no sé si ustedes esperaban capaz que sea Macri, que sea Fernández. El nuevo... ¿Nuevo CEO le podemos decir? De nuestro país, el nuevo CEO, CEO de nuestro país es nada más ni nada menos que David Lipton, economista estadounidense, ¿sí? Primer economista después de 8 años, ¿sí? De interregno de una política y abogada como fue nuestra querida y amada Christine Lagarde, la hermana de... Mira, acá escuchamos el himno, nuevo himno nacional argentino. Parate, Janina. Buena mano del corazón. Buena mano del corazón. ¿Cómo eres? ¿De qué lado? Ah. No, vaya. Nos merecemos que el Fondo Monetario nos robe todas las reservas. Bueno, no sé si ustedes están contentos o no. ¿Ustedes la querían a Lagarde? ¿La van a extrañar? Yo Lagarde me acuerdo cuando dijo que los viejos viven mucho y es una pérdida de plata. Tienen que morirse ya. Los viejos viven mucho, no hace gastar plata, arruina la economía. Dije, encima sos vieja, dije. Bueno, si a ustedes ya les parecía duro en esas frases, sí, bueno, recordemos y tengamos en cuenta que al parecer el nuevo director del Fondo Monetario Internacional, sí, de quien estamos hablando, David Lipton, es... un ala un poquito más dura dentro del fondo. Más ¿sí? dura. Más o dura sea que todavía sí. Que... Estará dura, este tipo es más duro. Claro, pensaba pasamos... que era dura, no. Ahora no. Se viene lo heavy. Ahora se viene la dura del serio. Ahora sí viene bien dura. Qué lindo, qué lindo. Bueno. ¿Qué es lo que dijo? No me imagino algo más duro que... Y, igual tengamos en cuenta que elogió bastante la marcha del programa que viene llevando a cabo Macri, ¿sí? Y tuvo buenas palabras para con el LOL. En ese sentido sigue la línea de Christine Lagarde, que se ve que le dejó en buenas manos todo su caudal de dinero. Y sí, se está siguiendo la receta. O sea, el FMI obviamente si te felicita, no sé si para nosotros como argentinos. No, la verdad que no es algo bueno que digamos, pero tampoco es algo, podría ser peor. ¿Sí? ¿Qué dijo este señor David Lipton? Dijo que Argentina está cumpliendo por ahora todos sus objetivos fiscales, los monetarios y el gasto social, ¿sí? Igual tuvo una leve crítica cuando habló de la inflación porque es algo que todavía no se puede frenar. Como vieron, tenemos una inflación galopante que parece que no va a parar hasta... Qué raro, nuestro señor presidente dijo que era una pelotudez arreglar la inflación, ahora que me acuerdo. Sí, pero también dijo que lo subestimó el problema y bueno, viste, como es más fácil prometer que cumplir después. Bueno, recordemos que lo que nos deja Lagarde, sí, como pesada herencia, porque leí en ahí en perfil que le hablaban de una pesada herencia de Lagarde, sí, y deja en la Argentina un 44% de lo que es la parte credencial del fondo, sí. De toda la plata que presta el fondo alrededor del mundo, el 44% está en manos de Argentina. No somos campeones, sí, pero estamos segundos detrás del ranking de deudores, detrás de Ucrania, sí. Argentina, en lo que va de este tiempo que está cumpliendo con el Fondo Monetario Internacional, ya recibió 38.800 millones de dólares. Lindo, ¿no? Y hay que pagar la fiesta, amigos. Hay que pagar la fiesta populista. Hay que pagarle los viajes a la Carrió. Las 70 pastillas de mentira que se toman. Ahora, la gente, todavía ahí están los talibanes que todavía lo apoyan, porque con toda... igual la gente, hay que decir sincero, todos estos datos, si uno no se sienta a buscarlo, la gente no sabe, como que... Se saben. Si se busca un poco, se sabe. Bueno, pero convengamos que no son datos que impacten, capaz, tan de lleno como puede ser la suba de tarifas. Sí. Sí, reflejan en lo cotidiano. Tal cual. Ese es el tema, ¿no? Como en lo cotidiano, cuando tenés que ir a comprar algo, no sé, la garrafa, que ahora está 500 pesos en cualquier barrio. Y claro, en esas son las luz, sí. Tal cual, esas son las noticias que importan más a la gente. Tampoco la podemos culpar de que no sepan quién es el nuevo director del Fondo Monetario. Para eso estamos acá, para Los comunicadores. Para desasnar, para servir como vehículo, ¿sí? Entre la información y ustedes que están del otro lado escuchándonos. Sí. Y sepan también que vamos camino a ser el número uno, porque no nos contentamos con ser el segundo en la Copa América. No nos contentamos con ser el segundo en la Copa Mundial de Fútbol. Nosotros queremos ser los primeros. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos más plata al Fondo Monetario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa es Argentina! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Confirmamos que en las próximas semanas vamos a recibir un cheque nuevo de 5.400 millones de dólares para seguir acrecentando nuestra deuda y en cualquier momento llegar a pasar a Ucrania en el ranking de deudores. Sí, ¿qué onda estos ucranianos? ¿Quiénes se creen? Nosotros le vamos a pedir más. Pero Ucrania en tema, yo quisiera, es muchísimo más chico que Argentina. Mucho. Muchísimo más chico que Argentina. Y recordemos, nosotros queremos superar, como estamos al mismo nivel de deuda, casi, y lo queremos superar. Igual recordemos que Argentina, sí, sobre todo la gente que toma este fondo, sí, recordemos que piensa que Argentina es Buenos Aires, capital, y un poquito más de conurbano. Así que no sé, en términos relativos, en la mente de esta gente, ¿qué es más grande? ¿Es Argentina, sí, o Buenos Aires, mejor dicho, o Ucrania? Pero, bueno, si ustedes se ponen un poquito a buscar sobre Ucrania, yo no les voy a dar muchos datos para que no se amarguen la mañana, pero imagínense que podemos ir camino a eso, ¿sí? Pero al menos no vamos a ser Venezuela. Al menos no vamos a ser Venezuela, vamos a ser Ucrania. Qué lindo, qué lindo. Estaría bueno también hacer, no sé, un desafío un día, si te parece, Cris. Y la historia de la deuda nacional nuestra. O sea, ¿cómo? Porque hay muchos que se benefician, ese es el tema, ¿no? De fondo, ¿quiénes son los, cómo se dice? Quienes se benefician con las transacciones y con los acuerdos con los bancos internacionales, sí, con el FMI. Porque hay quienes facilitan ahí, que se ponen ahí como, ¿cómo se dice? Que los que articulan, por ponerle algún término, que salen beneficiados, que a lo largo de la historia son muchas familias, sí. Pues si tomaron deuda, el primer gobierno que tomó deuda, ¿qué se hizo con esa deuda y quiénes fueron los que se quedaron con la mayor parte de esa deuda, que fueron familias feudales acá? Hay un libro, no sé si lo conocen, no me puedo acordar el nombre, de Scalabrini Ortiz, sí, que se llama Política Británica en el Río de la Plata. Y en él se da un poco cuenta acerca de los distintos préstamos que tomaron los gobiernos, sobre todo del 1900 para atrás. Sí. ¿Sí? Y nombra el caso, sobre todo al principio, del gobierno de Rivadavia, que fue el primero que pidió, sí, justamente un préstamo a un banco inglés. En ese momento no existía el Fondo Monetario. No. Uh-huh. El Fondo Monetario existe alrededor después de 1946-45, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que servía para dar crédito a los países que estaban destruidos después del conflicto bélico. Sí. ¿Sí? Bueno, y en ese se habla acerca de ese préstamo creo que era la Baring Brothers, si no me mal no recuerdo. Exactamente, la Baring Brothers, para los trenes. Que supuestamente ese préstamo, sí, el primer préstamo se iba a utilizar para construir carreteras, para construir un nuevo puerto, para remodelarlo, y para también hacer otras obras de infraestructura. ¿Sí? De todo lo prometido, se hizo menos de la mitad. Y Scalabrini y Ortiz se preguntan en ese libro, ¿a dónde fue a parar el resto de la guita? Peronismo. Es re interesante ver la historia de la deuda. ¿Quiénes tomaron deudas? ¿Quiénes pagaron deuda? Porque y qué intereses se juegan y qué reglas te imponen, ¿no? Claro. Como te dicen, bueno, yo te presto, pero vos tenés que hacer esto. Convengamos de que, por lo menos desde el comienzo de la democracia para acá, el único que pagó deuda, sí, que tiene en la balanza, ponele, crediticia, tiene el saldo a favor, es el kirchnerismo. ¿Sí? Peronismo, el peronismo también. El peronismo en su momento redujo, sí, también. Redujo deuda. Lo redujo sobre todo porque no teníamos para pagarla, pero lo fuimos saldando a partir de las nacionalizaciones, por ejemplo, de los trenes, del gas, ¿sí? Ahí fuimos saldando la deuda que teníamos con Gran Bretaña, sobre todo. Uh-huh. Pero después, por ejemplo, los gobiernos que más tomaron, hasta este, que este es el que más tomó en la historia, sobre vos todo sos K, nacional. ¿No? Vos sos K. Caca, cuca, agarra la pala, Juan Carlos. No podés hablar tan bien ni mal. No, bueno, pero... Pero son, señor, hechos históricos que estamos analizando. No, 70 años de peronismo, 1000 años. Desde el Big Bang creo que está el peronismo. A mí no me joden, ¿eh? ¿Dios era peronista? Puede ser, porque justo hizo una explosión, explotó peronismo, todo. ¿Jesús era peronista? Definitivamente. Que ayudaba a los pobres, pero a ver, sí, contame. Iban, sí, en contra de los... A ver, maldito cuca, a ver qué más, bueno, vas a mentir, a ver... Y antes de este gobierno, el que más había tomado deuda, sí, era justamente el gobierno no, la dictadura sí. Militar argentina entre el 76 y el 83, ¿sí? Ese era el que más había tomado deuda, que se dio justamente en un cambio de lo que es la matriz económica. Pasábamos de un modelo de industria, sí, de un país industrializado a un país más a un país con otro tipo de deudas, más financieras, sí, por así decirlo, que las transacciones la donde compras. La bicicleta financiera. Entran dos, se van cuatro. Sí, bueno, donde ponían el tipo, ponían el sueldo de los empleados en la bicicleta, sacaba, no sé, ponerle. O como algo, bueno, por lo menos tenía empleados, pienso. Pero otros se financiaban, vivían de poner plata a la semana, sacarla. Sí, tal cual. Hay una película muy piola que habla de eso, que se llama Plata Dulce. Uh-huh. Arteche y la puta que te parió. No, esa frase, recuérdensela porque es una de las mejores frases del cine nacional, lejos. ¿Para qué la veo vos, Juancito? Que vos yo la había visto, esa Plata Dulce, pero no me la puedo conocer. ¿Está Pablo Echarri que va ahí por ese o no? No, esta es viejísima. Pero había una también que estaba ese que como que... No, este robaban banco, nada, que estaba ambientada en esa época así vieja, pero robaban plata, banco, nada que ver. Entonces, no. Me la confundí de nombre, entonces no, nada que ver. Bueno, ¿vos sabés que no vi Plata Dulce? La tengo que ver. Tenés que verla, porque sí, la verdad que es una película bárbara y Federico Lupi se roba todos los aplausos. Es un actor de la hostia. Pero terminame con todo este relato. Hablando justamente de esto de robo de bancos, sí, tenemos que dar cuenta de que toda esta deuda que se fue tomando en estos años, sí, justamente tendrían que implicar en un mejor, no sé, en una mejora de la economía, que no se traduce, ¿no?, a la vida cotidiana de la gente. Todo lo contrario. Entonces hay varias voces ya, sobre todo del frente opositor, que todes, ¿sí?, todos, todis, todes, que justamente critica esta toma de crédito, y no critica justamente al gobierno por tomarlo, sino que critica a Lagarde. Es como que le dicen, ustedes sabían lo que venían a hacer estos tipos, ¿por qué le dieron tanta plata? ¿Sí? Es como que le das plata a un drogadicto, ¿para qué le das plata? No, y es peor, ¿por qué? Porque si vos le prestás un poco de plata, ¿sí?, ponele, le prestás 1.000 millones a un país, vos lo vas a poder cobrar en algún momento. Pero si vos le prestás tantos millones, 38.800 millones, ¿sí?, que es una parte muy importante de lo que es tu patrimonio, vos no solo estás dándole un préstamo, sino que le estás entregando parte también de lo que sos. Entonces hoy en día no se puede hablar de que Argentina es un país sobre las pelotas. Hoy en día somos parte del Fondo Monetario. Somos una institución. Hecho y derecho, sí. Somos una pseudo colonia. Claro. Este como que ahora se resignifica, ¿no? Ya no está bien visto las colonias, pero ahora somos una pseudo colonia, ¿sí? Somos colonia del Fondo Monetario. Y por eso decía, ya tenemos que agradecer a nuestro nuevo gobernador, David Lipton, y acá Christian Buckley va a estar a disposición de todo lo que usted desee, señor gobernador of the United States. Yo ya sé hablar en inglés, no como todos mis compañeros, así que si me quiere dar un puestito... Way, Mr. Show. Yo con una embajada me conformo. Con una...

si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya los clavos de mi penar. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parranda, paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias han de ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penar. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera. Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar. Y agarraste por tu cuenta las parrandas. Chavela Vargas, Paloma Negra. Qué grande Chavela Vargas. La verdad que es una artista muy buena. Buena. La Chavela. A ver, Chavela es una cantante mexicana de origen costarricense. Hay mucho de Costa Rica, mucho artista de Costa Rica. ¿Cuál era otro hay? O sea, Ricky Martin es de Costa Rica. Ah, ni sabía dónde, carajo. No, de Puerto Rico. De Puerto Rico. Ah, es Puerto Rico. Me confundí. ¿Te estás mintiendo a la audiencia, a la gente? Perdón, no, me confundí. Falta rigurosidad. Puede fallar, decía Tuzán. Puede fallar. Tuzán, qué personaje. Aparte eso es xenofobia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque te confundís un país con otro. ¿En serio? Y nadie quiere ser puertorriqueño. ¿Por qué? Vos estás añadiéndole esa cuota xenofóbica. No. Nadie quiere ser puertorriqueño. Vos no te confundas a la gente de Costa Rica con los de Puerto Rico. Bueno. ¿A vos te gustaría que te digan uruguaya? ¿Eh? Ojalá fuéramos todos uruguayos, pero no. Somos argentinos. Somos argentinos. Bueno, no, a mí no me molestaría. Estamos dentro de la zona del... Bueno, no importa. A ver, se cumplen... hoy cumpliría Frida Kahlo 112 años. ¿Saben? Tienen un poco la historia. A mí me impactó la historia de Frida Kahlo, que tuvo el accidente y estuvo no sé cuánto tiempo postrada operada, que le había entrado, tuvo el accidente del coche y le entraron cosas en la columna, ¿sí? Y se pudo mover. Sí, a mí me gusta mucho la película de Salma Hayek, de No la vi. Es muy buena, a mí me gusta mucho esa película. Cómo juega con las obras las obras de Frida Kahlo y su vida. Ella, Frida Kahlo, retrata mucho sus obras después de este accidente que tiene. Ella decide empezar a pintar, ¿no? Después un poco del accidente. Y tiene como una formación en la escuela, pero en realidad es después del accidente que ella empieza a darle más importancia a la pintura. Hay una película re piola que no es justamente sobre Frida Kahlo, pero la trata después, que se llama Mural, creo que se llama, que es sobre, en realidad, sobre la vida, sobre Diego Rivera, que es la pareja de Frida Kahlo. Uh-huh. Y habla también sobre sus amoríos con Trotsky en su momento. ¿Sí? Con, ¿cómo se llama también? Que tuvo chispazos, al parecer, con Neruda. Neruda aparece en la película. Está buena, ¿eh? Transcurre en Buenos Aires, encima. A mí me gusta mucho la película que es de Salma Hayek. Y a mí me sorprendió mucho que haya tenido un romance con Leo Trotsky. Sí, me sorprendió. No sabía. Vi la película y fue como... ¿Eh? No lo puedo creer. ¿Cómo que no sabía? No lo podía creer. No lo sabía. Me enteré con la película. Yo lo que no sé muy bien es la posición, si tenían la misma posición ideológica o qué. Pero sí, ella era militante, o sea... ¿Del Partido Comunista? Sí, sí, eso sí. Eso era lo que no me acordaba, pero estuvieron juntos mucho tiempo. Fue como el intervalo entre las idas y vueltas con Rivera. Sí. En realidad el gran amor de ella era Diego Rivera. Dice. Bueno, Diego Rivera, lo que muestran en la película es que Diego Rivera la engaña con la hermana. Y que, bueno, después de eso ella sufre mucho por ese engaño. Y bueno, lo engaña con León Trotsky. Pero el siempre tema armando divisiones los Trotsky. Sí, igual el como que es mucho más complejo, ¿no? Todo, Diego Rivera le planteaba como un amor libre, él no podía dejar de tener amantes por todos lados y ella sufría mucho con eso, pero de cierta modo como que igual estaba con él y también ella empezaba a tener otras relaciones paralelas. Pero le dolió mucho más lo de la hermana, porque es como que convivían con esa situación, ¿no? De Diego Rivera teniendo amantes y ella también teniendo sus Diego aventuras. ¿Diego Rivera ese que la foto es como uno gordo grandote? Sí, porque... es re feo Diego Rivera. Sí, eso decía, pero por ese gordo se ponía triste, pensé que... Bueno, pero vos imaginate que los gustos van variando. Aparecen, no lo puede elegir uno. No, pero aparte van variando en época en época y también, digo, se juegan otras cosas, que esa es la cuestión, como que era el pintor Diego Rivera, el artista Diego Rivera, ¿entendés? Que además era como comunista, socialista, como un tipo que tenía una militancia y te iba a pintar en Estados Unidos un mural a favor de los trabajadores. Eso no sé si lo viste. Bueno, en la película muestran eso, que Diego Rivera era un tipo con mucho compromiso. Sí, sí. Entonces, sí, muy comprometido, ¿sabes? Igual que Frida, bueno, que estaba con él. Entonces, como que era un combo importante, más allá de su aspecto físico, que puede variar los gustos de generación en generación. Era como un tipo que decías, ay, me deslumbra como toda su historia alrededor, toda su... Pero aparte no es que era como regordote, era re raro, porque venía flaquito acá y se hacía un re panzote y se volvía a chicar, era como algo re raro. En la foto, que me acuerdo que están parados los dos, era como un aspecto re raro. Era. En la película hace Octopus, de Diego Rivera. Octopus, sí, pero me acuerdo, el actor ese me acuerdo, actúa bien ese. Sí, me gusta el actor, cómo actúa. Pero sí, vos lo ves las fotos viejas y sí, es re raro, es como que... Y para contribuir en estas efemérides, hay una que me gustó mucho, es... se cumplen años de Pink Floyd ayer, 5 del 7, se cumplen años de la creación de una de las mejores bandas de la historia. Yo no escuché ni un solo tema de Pink Floyd. Porque eso es una ¿Cómo puede ser que no hayas escuchado ni un solo tema? Me aburrí, intenté escuchar y me dormí. Tendrías que irte de esta sala. ¿Cómo puede ser que no hayas escuchado Pink Floyd? Mirá, ¿vieron la película de Pink Floyd? Eso sí lo vi. Sí, peliculón, bárbaro. O sea, viste la película, pero ahí pasan temas de Pink Floyd. Pero a mí me gustaban los dibujitos y eso, me gustaban. Las escenas re locas, bizarras. Porque cuando yo era chiquito me acuerdo que miraba un programa que hacía todas cosas así, que se llamaba Caloi en su tinta, y me gustaba así todas esas Y me hacía acordar mucho eso, que tenía así muchas boludeces así de plástica, dibujado, cosas y... Por eso nada más lo mire, porque la verdad que... Está bueno que el de Pink Floyd, aparte de toda la música que fueron haciendo, la simbología que fueron dejando, ¿no? El chancho de Animals, por ejemplo, el muro de The Wall. Sí. ¿Sí? La película esa está llena de simbología, sí. Muy fuerte. ¿Cómo es la picadora de carne? Me quedó muy grabada. La picadora de carne es buenísima. Que van pasando los pibitos y los cortan a todos. Las caras deformadas que tenían los pitos siempre me quedó muy grabada. Claro, pero porque se tenía una visión de la escuela como si fuera una fábrica de gente amarga, de gente triste. Y eso es como que ayudaba mucho a la idea de la pared, del muro que había pensado Roger Waters. Como que uno se va armando un muro, ¿sí? Y queda uno en el medio, encerrado entre todos esos muros que son lo que vos debes ser, lo que tenés que cumplir. Está re piola. La caja. La famosa caja. Sí, los límites. Sí, la caja donde vos te movés, como tu zona de confort, bueno, ponele, ¿no? Como que va teniendo distintas interpretaciones, pero es como el deber ser o como la sociedad te estructura, o si no, vos tenés que ser de esta manera, dentro de estos límites, dentro de esta caja te podés mover. Y necesitamos ese Roger Waters, no sabe que necesitamos un límite, porque si no seríamos unos animales salvajes. Y eso depende de dónde te posiciones. Me parece, ¿no? Como tenemos que irnos al contractualismo y empezar a debatir sobre... Igual sobre todo bien con Roger Waters porque estaba con Palestina y todo, como que el chabón... Es muy comprometido. Sí, es muy comprometido. Sí. Y se la juega al loco. Sí, y de hecho, digo, pienso, no sé si vieron el documental de la educación prohibida. No, lo vieron. Nunca. Bueno, se plantean como cuestiones respecto a la crítica a la educación y esto mismo, ¿no? Como está creado el sistema de tal manera que vos dentro de la escuela es como si fuera una cárcel y te estructuran y cada como si fuera dentro de una fábrica, cada grado tiene una persona a cargo que no ve el proceso total de la persona, sino que participa solo en una parte del ensamblaje, como si fuera, sí, como en una fábrica, ¿viste? Una fábrica, alguien está haciendo esto solamente, entonces el producto, no ves el producto final, ves una parte del producto. Claro. Y que eso mismo pasa con la educación como crítica. Y bueno, Roger Waters ya lo criticaba. Sí. Bueno, hay muchos detractores de la educación. En la parte que están en la escuela suena este tema que estamos escuchando ahora de fondo, que es Another Brick in the Wall, sí, que debería ser otro ladrillo en el muro. Wow. ¿Sí? No necesitamos que controlen nuestros pensamientos, no necesitamos que nos manipulen, que nos manejen, que nos digan cómo ser, sino seríamos unos animales salvajes si no harían eso. Bueno, animales salvajes sin sentido, sin Juan, peleando. ¿Sabes qué? Vos tenés una visión muy posmoderna de todo. Y ¿posmoderna? Esto es más... ¿Por qué? Pero a ver, esto es un tipo de sociedad. Pensá que hay otros tipos de sociedades, otras culturas, otras formas de. Y en eso también crear... son una cajita esquerrada, cuadrada, es como estamos en la misma. Depende de. ¿Por qué? Hay una estructura. Apunta a otra cosa. ¿Vos sí. El pensamiento de Pink Floyd nació en una época hippie en la cual se buscan romper los pelos, entrenamiento, buscan la libertad total y me parece que la idea que ellos tenían de escuela en ese momento no es la misma escuela que ni siquiera tenemos hoy en día. En términos de libertades, etcétera, ¿sí? Eran unos idealistas, eran idealistas progresistas que no saben que el mundo es así, ¿no? Es como es lo que hay. Sos el Juan Vainilla nuestro. No, pero uno se pone es muy realista. Es realista, porque ¿para qué? Es como que yo qué sé, está bien. Capaz en esa época eran jóvenes y todavía tenían sueños e ilusiones, pero el mundo es lo que es. El mundo es una construcción social, como el lenguaje. Y tenemos diferentes interpretaciones y diferentes construcciones. Pero es lo que es, porque el chabón quería... Pero se va construyendo y se va, digo, cada uno... Sí, digo, la próxima generación, nosotros ya estamos... Pero nosotros somos parte de esa sinergia. Digo, se cayó el muro de Berlín, ¿no? Como que vos decís, es algo que no se iba a caer, que dentro de cierto contexto era, no, esto es así de cuadrado. Y diferentes personas haciendo cosas chiquitas. Ponele. Me fui a Galeano. Mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas pueden cambiar. Digo, son. Levantame acá. No, pero es como. Es como el lenguaje va mutando, la sociedad también va mutando. Quizás no te das cuenta de vos en persona ni vivís los cambios sociales a grandes rasgos. Nosotros no lo vamos pero a vivir. Pero se va cuestionando. Nosotros apagamos la semillita y la próxima generación lo verá. Así es. Bueno, terminamos con este debate. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Seguimos acá con ¿Qué me querés vender? Son las 10:26 en todo el país, ¿sí? Y acá vamos a empezar con la sección más esperada de todos los lectores y lectoras de Remedio de Escalada, Alter Egos. Alter Egos. Bueno, como anticipamos, hoy más temprano tenemos un libro que es bastante interesante, se llama El amante de la China del Norte. Está al nivel del último, por el último mejor reservado que dijiste. Es distinto. O sea, a vos el anterior es ciencia ficción, más este es más autobiográfico. Por es decir. Triste, oscuro, gris. Sí, sí, bueno, ese. Me encanta, entonces. Bueno. Triste, oscuro, gris. Qué fácil, ¿qué? Eso es fácil. Sí, bueno, no, estoy trayendo libros piola, ¿viste? A pedido del público. ¿Por qué me miran a mí? Bueno, a ver, El amante de la China del Norte, su autora es Marguerite Duras. Así es, Marguerite Duras es una francesa, ¿sí? Este libro salió en 1991, perdón. En el 91, tiene un libro antecesor, ¿sí? Que es El amante solamente. Sí, ¿qué pasa? Esta autora, bueno, escribe ese libro que tiene mucho éxito, es uno de los libros de mayor éxito de esta autora. Y en el 90, en 1990, muere el protagonista del libro El amante. O sea, como yo les dije, es autobiográfico, ¿sí? Entonces, como muere el verdadero amante, sí. Ella, bueno, se entera de la muerte de él y decide extender su libro. Y es que escribe este otro que es El amante de la China del Norte. Tiene relación directa con el libro anterior. Exactamente, sí, es ampliado. Me llamó mucho la atención de este libro, que está escrito de una manera distinta a otros libros, en el sentido de que ella plantea que este libro puede ser también tomado para hacer una película, ¿sí? Entonces, sería lucrar a full. No, no, es que con entonces la muerte del chavo en película. No, la descripción describe escenas. ¿Me entendés? Cuando ella Pero desde para vos pensando, si vos te lo imaginás. Eso es lo que sí, decís. Ah, yo sí, pensé sí, que sí. Ella ya había tirado loco, vamos a hacer una película. No, es que ella en el libro plantea, de hecho pone hace acotaciones, sí, hace acotaciones de esto para la escena, para una película sería de tal manera, una escena de película sería de tal manera. Pero describe muy bien las escenas. Y bueno, trata de una familia, se centra particularmente en una niña, ¿sí? Sí. Adolescente, pero bueno, ella la marca como, la nombra como la niña, ¿sí? Nunca tiene nombre. No, es la niña. La niña que, bueno, es un adolescente, pongámosle, no determinan bien la edad, pero aproximadamente pongámosle 15 años, ¿sí? Que vive en una colonia francesa, en Indochina, perdón, ¿sí? Tiene dos hermanos, uno menor y uno mayor. Tiene una madre, ¿sí? Y el padre se murió, no está más el padre. Entonces son una familia de blancos pobres, por ponerlo de alguna manera, dentro de una colonia francesa, que tienen una doble como discriminación. Bueno, plantean tramas sociales, esto de que de ser blancos pobres dentro de una colonia, que tu misma clase, por así decirlo, te discrimina, y la colonia en la que estás, los habitantes, los chinos, no, tampoco los reciben, los miran mal. Claro. ¿No? Entonces ese doble conflicto pobre, social. Ay, pobres colonizadores, ¿cuánto habrán sufrido? Pero estos no eran los colonizadores poderosos, eran lo que fueron. Bueno, los perejiles. Los perejiles, sí. Siempre hay perejiles. Siempre. Sí, sí, sí. Bueno, esta joven, esta niña, tiene vínculos familiares, como la trama familiar es bastante compleja. Plantea un vínculo incestuoso con el hermano menor. ¿Sí? Que tendría, como que sería un chico especial, y un vínculo violento con el hermano mayor, que al como sospechar de ese vínculo incestuoso entre ella y el hermano menor, como que se, la forma de no lo puede comprobar, pero la forma de enfrentarlo es de manera violenta, al punto de que tiene miedo de sufrir como de que lo maten, sí. Y tenemos a la madre que está deprimida por esta situación de estar que su amor se haya muerto y que es sobreprotectora del hijo mayor. O sea, lo justifica, lo sobreprotege y no sabe cómo enfrentar todas las situaciones. Como que está ahí y no sé, plantean este conflicto, ¿no? La madre deprimida, sí. Sobreprotectora, que sobreprotege al mayor, ¿viste? Como que es el preferido, claro, y hace primero. Diferencia. Y que no sabe sobrellevar como los conflictos familiares que se le dan. Sí. Y bueno, y cómo esta niña tiene una aventura con un chino, ¿sí? Que es mayor que ella y que... chino cochino. Ella... ¿Qué tará? Ella va buscando como en esta forma de toda su trama familiar, ¿no? Interna, de conflictos, de ya te digo, el vínculo incestuoso, este despertar sexual de ella, y cómo se va vinculando, vinculándose con este chino, que lo plantean como que él respeta mucho, como muy respetuoso de esta mujer, pero que a la vez está como muy atraído a ella. ¿Me entienden? Es como esa situación en la... es como que el chino la quiere, pero no quiere arriesgarse. Sí. Por el respeto que le tiene. Sí. Bueno, igual después se arriesga. Bueno, plantean también unos conflictos ahí. Este vendría a ser el amante. El amante, exactamente. Que después muere. Sí. Que encima es un amante chino que es poderoso ahí. A ver... Como yo les decía antes, hay una trama, ¿no?, de diferencia. Vos sos francesa, no sos parte de nuestra cultura, encima invasora, y nosotros somos los chinos ricos. O sea, vos encima de clase baja sos. Chino. Sos una blanca de clase baja. Me hiciste acordar del chino no come eso. Cirujano. Bueno, y el tipo este, el chino, el amante, es un tipo poderoso. Es hijo de como de una familia poderosa, y que se casan con, o sea, los matrimonios arreglados dentro de conveniencias económicas. Entonces este chino está enamorado también de la chica, de la niña, pero bueno, hay un conflicto ahí de intereses, de que la familia no va a avalar ese vínculo, ¿sí? La verdad que es súper interesante este libro, por las tramas sociales que plantea, ¿sí? Esos conflictos de intereses que plantea. Está bueno en el sentido de ver también cómo eran las relaciones sociales en esa época, sí. En una época de coloniaje, eso sí. Debe estar bueno verlo. Uh-huh. Bueno, también los vínculos de amistad que ella mantiene con, bueno, tiene una amiga que también está en este despertar sexual, hay una que ejerce como decirte la prostitución dentro como si fuera la pensión en la que viven, ¿sí? Entonces, como estas dos niñas que son amigas, que también tienen un vínculo como muy fuerte de amistad, medio también raro, no raro, como... lésbico. No, rozando, sí, como mucho amor entre ellas. Y como ellas a su vez ven... Esperá, Cristian, no puedo escuchar, loco, pero qué chito. Le gustó mucho el libro a Juan. Bueno, como estas chicas también ven a su vez como otra joven empieza a ejercer la prostitución de cierta manera y cómo también es vista mal socialmente. Y hay una mujer que ellas admiran también a su vez, que es una señora que tiene muchos amantes también, como si fuera una madame. Una madama Ivonne. Ajá. Y bueno, que también aparece en escena como que ella la admira, ¿no? La tipa que está vestida de rojo y un poco la imita, ¿no? Ella también busca vestirse de esa manera y seducir, ¿no? Como forma de escape de su situación familiar. Mucho también de liberación sexual. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero... ¿En qué año está basada? Y más o menos en la época del 50. Bueno, también es una época. Pero... en la que se empezaba ya a ver... los principios de lo que es la cultura hippie, así que... Por lo que me estás contando y la situación, me imagino que eran, no sé por qué, en la cabeza me hago que eran bien pobres, así bien zarpados en pobres, pero mal. Nivel Argentina. Y bueno, vos imaginate que en ese contexto, las posibilidades de laburo para una familia en la que el hombre no está, digo, es distinto. Bueno, y el hijo mayor, además de su cuestión violenta, tenía problemas de consumo de alcohol. No, que es el apio. Opio. Perdón. El apio. El apio, le ponía el mucho apio a la pizza. Era vegano, ¿viste? La pizza la llenaba de apio. Puma. Tenía problemas con el opio, que, bueno, en un momento, desde un principio plantean esto de que lo tenían que extraditar, como que se fuera, que la misma madre tenía que pedir que se fuera porque su problema de violencia que ejercían con la familia y además de consumo, no lo podían sobrellevar, se tenía que ir, lo tenían que sacar porque iban a terminar matando a alguno de los hermanos. Qué loco, el único producto de Europa que pudieron meter los chinos después, el opio... Le afectó a uno mismo de su tierra, que era como que ellos mismos se infectaron. No sé si sabías que nada más el opio le pudieron meter a los chinos y después empezó. Era lo único que le podían vender a los chinos en ese momento. Porque nada, tenían todo, viste, tenían la porcelana. Los chinos tenían todo, porcelana, tela, todo. Y entraron con el opio ahí a tierra china. Y mirá, y encima el europeo también, el francesito este, le empezó al opio. Sí. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Mirá vos. Tirarse a fumar opio 24 horas de corrido. Bueno, les recordamos, la verdad que me parece súper interesante cómo se plantea, digo, la estructura, cómo va jugando con las escenas que muestra, digo, eso te hace como flashear mucho película, no cualquier tipo de película, como una película de cine independiente, no sé, estoy pensando en ese estilo de película, dura, en las escenas, sí. Cruda. Sí. Es muy interesante, la verdad que es súper recomendable. Recuerdo El amante de la China del Norte, de Margarita Durez. Es el libro del 91. ¿Cuántos egos le ponemos? Y yo estoy en 4.5. ¿4 y medio de 5? Sí, de 5. 4 y medio de 5. Me gusta el ranking. Me gusta el ranking que planteó el compañero. Se lo robé a la youtuber que sigo de cine. Sí. 5 estrellas, casi 5 estrellas. 4 estrellas y medio. Me llamó la atención este libro también, ¿eh? Ven ahí, Yanine, ¿eh? ¿Viste? Bueno, ahí tienen una recomendación nueva. Si no saben qué leer, ya saben. El amante de la China del norte. El amante de la China del norte. Ahí está. Ya tienen para leer el fin de semana. Bueno, 10:39, vamos a pasar a otro temita para deleitarlos musicalmente y en un ratito volvemos. Me ha levantado, tu amor ha iluminado mi ser. Vuelvo a estar feliz, tu amor me ha levantado. Todo lo que hemos logrado. Estamos en ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Son las 10:44 minutos exactamente. Estuvimos escuchando Tu Amor de Riddim, que es una banda porteña de reggae formada en el 96. Así que me gusta este tema. Hace un montón que no lo escuchaba. Me gusta mucho este tema. Está bueno, ¿viste? Te da paz, tranquilidad. Está bueno. Desde que te conocí. A la mierda. Es como... Cantá, Janina, vos que estás practicando canto. Bueno, pero depende del tema siempre. Depende de la tonalidad. Es sí, difícil. ¿Viste? Como que hay que buscar el tema que te queda bien siempre. Viste, te da esa... A mí me gusta el reggae porque te da como esa paz, esa tranquilidad, ¿viste? Vos escuchás a Drey Maray, ¿no? No, yo escuchaba Juan Callate. Juan Callate. Yo te di la remera de Drey Maray y decía, love Drey Maray. A mí me encanta Drey Maray, sobre todo cuando hacía cumbia. Es patoso ese Drey Maray, la verdad que... Tiene una revoz. A mí me estuvo saltando mucho ahora en Facebook un tema que hizo, que es como se dice, un cover de otro tema. Pero sí, porque hace varios covers, pero era un cover de un clásico de, no sé, que escuchaba mi vieja. ¿Canta tipo... otros temas? Yo pensé que cantaba Tú sin mí nomás. No. Pensé que era eso solo. Hace covers. Tú sin mí. ¿Qué hago con...? No sabes lo que decís. Es uno de los mejores temas de reggae de la historia. Bueno, no me voy a acordar ahora, después lo voy a buscar, pero hace un tema viejo de... Ahí está, lo pasamos. Lo pedís, lo tenés. Para colmo no paraba de sonar la porquería esta. Todo el año, parecía que no pasaba de moda en todo el año. Bueno, pero viste, yo lo veo el tipo y son esos chabones que no te da ganas de bardearlo, viste. Como, es muy bueno, ¿cómo vas a bardear? Una piedra en la cabeza de tiro. Un amigo que lo conocía, dicen que era recopado el chabón. ¿Viste? Pero mi amigo me decía, no, es recopado el chabón, pero hace música de mí. Mierda. Bueno, pero siempre hay alguien que bardea a esa gente que va a decir, no, ¿cómo lo vas a bardear, bueno, a este? Radagá, ¿lo conocen a Radagá? No, ni idea, ¿quién es? Es un humorista y son amigos y hacen temas así, como que se ponen a flashearla con temas y hacen, no sé, versiones re interesantes, medio flasheras, nada, juegan un poco con la música y hacen cosas re lindas. A mí sí me gusta, no me cae mal tampoco Drey Maray. El tema de Frozen lo hacía. Bronca ese Drey Maray. Bueno, pero siempre hay alguno que le gusta bardear a esa persona que va a decir, no, ¿cómo lo vas a bardear? Es bueno, es bueno. Ahora en la semana vi una noticia y digo, fa, loco. ¿A Juan Carlos conocen? Sí. Juan Carri, histórico, bueno, ayudante social, sí. Da una mano siempre que puede en todo. En sí. Todo en Argentina, vos cuando para ves mí, un desastre aparece él. Para mí siempre tuvo como de lejos un parecido con Felipe Solá, no sé por qué. Ah, ¿sí? Sí, no sé. Como así de lejos, vuelve medio lejos y como que... Para los parecidos de TBR. Para... Pero vos fijate, ¿sabes? O capaz yo estaba re dormido y ya mirando no noticias. No sé que la está flasheando, Juan. La pero como que... de lejos, ¿no? Pero no sé. Deja de consumir lo que estés consumiendo. Drey Maray, estoy consumiendo Drey Maray. Qué medio tonto. Estás muy otaku. No. Bueno, y me pareció raro que haya salido, no sé si lo conocen ustedes, a Juan Acosta. Sí, sí, el humorista. Bueno, el humorista pro. Identificado con el segundo humorista pro, porque el primero es Casero, Alfredito Casero. Excelencia. Ese Juan Acosta tenía un nombre, su personaje, Naboletti creo que era. No, ni idea. Ah, sí, tenía un personaje que así, también hacía humor bobo y llamaba Naboletti. Bueno, bobo, medio bobo es porque, escuchen lo que salió a decir de Juan Card. Dice, en un tuit, viste, que quiso hacerse el picante... Tiró, a ver, Juan Carr y compañía, el frío existe desde que nació el mundo. Mauricio Macri hizo mucho en ciudad por ese tema y nunca nadie lo dice. Si utilizás la política para eso, sos un perverso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué? Se puede meter con Juan Carr? ¿Luego se pudrió todo? Sí, yo pienso que... Sí, pienso que hay algo que no le puedes decir. A Juan Carr es perverso y justamente menos de meterse con política porque el tipo siempre... Estuvo bastante alejado de todos los partidos. Yo nunca escuché que haya apoyado a uno o a otro. No, sí, no. Critica hoy en día al gobierno. Bueno, porque... Como es obvio. ¿Quién no lo criticaría? También. Dice Juan Gar, solo la política puede cambiar la realidad. Claro. O sea, el tipo sin enmarcarse dentro de ningún partido político usa la política como transformadora y pone manos a la obra. Es un dirigente bastante activo, siempre está en campaña. Sí, con Red Solidaria. Con Red Solidaria, claro, tal cual. Y lo salió a matar este tipo de la nada. Pero es justamente por lo que habíamos hablado, sí, atrás de los micrófonos, sí, antes de que lo prendiéramos. Estábamos hablando con Juan, ¿no? De no. Juan Carr, que había dicho... algo así como que, bueno, está bien que abran las iglesias, pero tendrían que abrir más las fábricas también. Y ahí sí. le tocó el ego, el cosito macrista, y ya se lo tomó como lo kirchnerista y nada que ver. Como que... Claro, yo creo que se habrá sentido tocado por el tema este de la muerte que ocurrió de un indigente en la ciudad, ¿no? Que le pegaron mucho al gobierno. Sí, surgieron un montón de movidas solidarias en un montón de lugares. El primer caso fue el de River. Un ejemplo, la verdad. Uh-huh. Un ejemplo, hay que reconocerlo. Después se fue replicando en otros clubes. Tal cual. Y creo que en la provincia también. Y lo critica, Macri lo criticó mucho a Donofrio, dicen. Sí, la gente que los analistas políticos, la que está detrás de escena en la política, que no le gustó nada en ese sentido. Porque hace notar que el Estado no está ausente y que tienen que aparecer los privados a paliar los problemas que tendrían que solucionar Incluso ellos. Incluso creo que también hay una movida en Boca de hinchas que le exigieron a Angelici que haga lo mismo también, que abra las puertas del estadio. Tal cual. Es muy cruda la situación que vive viviendo, la situación que está en situación de calle hoy en día. Sí, ese es el tema fundamental, ¿no? Como la cuestión de cuánto, el aumento que hay de familias en situación de calle. Ayer leí que la cifra o el último relevamiento era aproximadamente 7.000 y poco más en la ciudad, sí. En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a mí me sorprendió el otro día ver en Temperley a 3 personas durmiendo en la calle, un día de lluvia. Bueno, yo anoche, por ejemplo, estábamos repartiendo comida a los indigentes de Adrogué y hay 5 más o menos. Hay un tema para remarcar. En muchos casos, la gente que vive en situación de calle no quiere asistir a los centros de asistencia para estos momentos, sí. o cosas así. Quieren quedarse en la calle, ¿no? Sí. Se resisten. Vaya a saber uno por qué. Capaz que ya están acostumbrados a estar solos. Pasa que el problema o cuando no estás, le gusta el quilombo y esas cosas. Cuando estás en la calle y tenés pertenencias, generalmente no se quieren ir porque... Sí. El irte, dejar tus cosas ahí en medio de la calle, lo que implica es el mayor miedo a perderlas. Sí. Lo poco que tenés, no lo querés perder. Uh-huh. Hay un caso bastante especial en Adrogué de un señor que vive en la plaza, que él ni siquiera quiere aceptar la comida, ni las frazadas, ni nada. ¿Por qué? No sé, debe tener un leve raye. Sí, capaz que tiene miedo que lo envenenen o algo así. Mucha desconfianza. Sí, después de prender un fuego a eso, como que ya... Bueno, qué barbaridad eso. La verdad que sí. Sí. Pero hay muchas... Digo, problemas... Hay cuestiones sociales de elección. Cuando no te queda otra, mucha gente que termina en esa situación. Y después hay cuestiones psicológicas también. Sí. De fondo, de personas que viven en esa situación. Yo me acuerdo de una persona que se había hecho como una casita... pero muy precaria, que tenía temas psicológicos atrás de donde yo trabajaba. Pero bueno, si no tenía como esas chapitas para vivir, y tenía una cuestión psicológica de ese hombre. Entonces, estaba como que él alejaba a cualquiera que se quería acercar, era muy difícil acercarse a ese hombre. Sí, hay casos así de... Yo quiero retomar esto de que eso que abrieron las puertas del Monumental y todo eso, yo siento como que en las redes... se redesviaba del tema que no se hace cargo el Estado, porque le ponían bien varios lados diciéndole que las iglesias abran las puertas, sí. Como que nunca remarcaban que hay un Estado ausente, claro. Que empezaban a pelotear con la iglesia, sí, o después está bien lo de River, los equipos que abrían, pero eso, sí. Cuando dejan de lado realmente al actor que tiene que hacerse cargo, digo, ¿y vos esto? ¿Qué? O sea, no te das cuenta que esto sucede porque ahí está, falta la mano del Estado. Sí, como si la iglesia estuviera gobernando y... No. La cuestión de fondo es justamente la falta de empleo. Como que es una cuestión macroestructural compleja, ¿no? La cuestión de la falta de empleo, la falta de posibilidades, de acceder a una vivienda. Para cualquier vecino que quiera acceder a una vivienda, es dificilísimo pensar en comprar un terreno de forma legal. Digo, si no tenés acceso a un laburo, menos vas a tener acceso a poder comprarte un terreno, una casa, no, alquilar, muchas veces cuando el alquiler se fue re lejos, o tener que habitar... Y los de crédito UBA que sacaron para comprar casa, se quieren matar. Sí, pobre, que se fueron los intereses. Ahora los intereses están desbordados. Digo, esto que hablábamos del FMI, tiene que ver todo la política económica nacional sobre después en la sociedad cómo le repercute en un montón de cuestiones, ¿no? Entre elegir si compro comida o pago el alquiler. Si bueno, no tengo dónde vivir, termino viviendo en la calle. Tal cual. Y bueno, me gustaba traer esta noticia porque digo, Y en vez de hacer eco de esos problemas que hay y tratar de solucionarlos, se la agarran con un tipo que generalmente siempre tiene buenas intenciones y que nunca nunca militó una bandera política, que tampoco es cuestionable. A ver, yo no me voy a poner a cuestionar a alguien que ayudar desde una bandera política, pero ponele que la gente de a pie, la gente que está un poco menos politizada, no le gusta que por ejemplo haya un chabón con una remera de la Cámpora no sé, sirviéndole comida caliente a gente con frío. Y Juan Carre es todo lo contrario de eso. Por si alguien no lo conoce, ¿sí? Juan Carre es un tipo que se pone la 10, pero por fuera de cualquier organización política. Nominado varias veces al premio Nobel. Tal cual. Sí. Y que haya salido este tipo a bardearlo así como lo hizo, es como te da un poco de pudor. Decir, pero tuvo su premio igual, Juan Acosta. Sí, tuvo su premio porque bueno, lo reconocieron personalidad destacada de la cultura. Por favor. En la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, acompaña a tu presidente, Luis. A tu vicepresidente. Vos debes venir ya cansado, ¿no? Festejaron bastante esta semana. Lames no va a ser candidato por el Frente de Todos, ¿o no? Sí. No, pero no está entendido. Vos No, Tinelli también fue personalidad destacada de la cultura. Sí. Está dormido, el igualcho. Estás re tirando mata de onda. Sí, Tinelli en su momento también, sí. Vaya uno a saber qué hay que hacer para ser personaje destacado de la cultura en la ciudad. Acá ya vemos cuál es la fórmula, ¿eh? ¿Cuál es el criterio? Bardear a uno que le dé más al gobierno de turno y mira los Juan Acosta. Igual yo no sé si al gobierno esto lo beneficia en algo. Para mí todo lo contrario. Todo lo contrario, la gente lo quiere mucho, Juan Carlos. O sea, vos escuchás hablar a la gente que no está politizada, no está en un determinado espacio. Hablar sobre Juan Carlos es ídolo, héroe nacional. Y hay mucha gente que se involucra desde una cuestión de solidaridad y participa y como que descree de la cuestión política, pero que participa en todo lo que es Red Solidaria, que organiza movidas, digo que se involucra de cierta forma. Sí, muchas ONG. Hay mucho. Sí. Exactamente. Y que haya bardeado, sí, no le juega para nada. A favor. Me parece que no está prestando atención a la campaña hoy en día es Jaime. El Jaime Durán Barba. Pero no se fue Jaime y está el otro. Sí, ¿qué onda con Jaime? ¿No se fue? ¿Qué onda? Ah, vos lo extrañás, ¿no? A Jaime. No, digo, les está faltando esa estrategia. Y me parece que vienen derrapando, sobre todo desde Casero para acá. No le está funcando mucho la estrategia comunicacional. Al contrario. Bueno, recordamos para las personas que... A ver, hay muchos municipios, muchas organizaciones que abrieron sus puertas, que están recolectando Temperley, están recolectando abrigos en mesa de entrada, digo, para repartir. Están repartiendo. Sí, recordemos que, a ver, se empezaron a difundir un montón de teléfonos, de apertura de lugares, siempre para tener en cuenta nosotros que andamos recorriendo distintas zonas, poder, si encontramos a alguna persona que está en situación de calle, poder decirle, che, te puedes acercar a tal lugar, te puedes ir a tal lugar, o nosotros comunicarnos con diferentes líneas. Sí. Recuerdo, para Almirante Brown tenemos, para que se puedan comunicar si vemos alguna situación, alguna persona en situación de calle, al 2206-1333 o al 4238-2595 4238-2595. Esto en Almirante Brown, ¿sí? Si vemos a alguna familia, alguna persona en situación de calle, nosotros podemos comunicarnos y dar aviso. Y en Lanús, ¿sí? Acá en Lanús, en Remedio Escalada, tenemos otra línea también para que se puedan comunicar. El 4247-2481. 4247-2481 para Lanús. ¿Sí? Anote, Buffy. Anote, señora, señor. Bueno, vamos a la tanda y enseguida volvemos. Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar.

memoria que puedan disponer. Bueno, estábamos escuchando Expedición Liderman con el tema Nivel Capital. Este es un grupo de jazz de fusión de José Mármol. Janina, ¿te cambió la voz? Ay, sí. Ay, okay. Así no es mi voz, qué maldad. Che, aguante José Mármol, loco, altos artistas tenemos ahí, en la zona. Bueno, voy a hacer la introducción para presentar al personaje más destacado que se quedó dormido. ¿Qué? Luis, infiltradite. Seguro, chicos. Buenas, Lady. Pero no vine solo. Sacamos fierro y nosotros teníamos miedo, sobre todo por lo de la familia del Patón Basile. Sí, Lady, no venías y nosotros seguimos con eso. Aparte, no daba señales de vida, ¿no? No respondía. Te llamamos y no pasaba nada. Lo agarró el Patón, dijimos. Hizo no, mierda. Vengo zafando. Vengo zafando de varios. No, debo ser franco y bueno, me quedé dormido. Me quedé dormido. ¿Vieron cuando, nunca les pasó cuando se despiertan y ven en la ventana que ya está todo clarito y dicen, no, me quedé dormido? Ay, bueno, me ha pasado. A Juan le pasa siempre, no se levanta si no y sonó el despertador, no sé qué pasó, pero me quedé re dormido. Yo nunca me quedé dormido. Y bueno, pero necesitabas descansar. ¿Y si vos te despertás al mediodía? Al mediodía. No se queda dormido porque nunca pone el despertador, nunca se tiene que levantar temprano, es un vago. Me hace acordar a la secundaria, ¿viste? Cuando te quedabas dormido. Esa, te quedabas dormido entre comillas. Hoy vamos a hablar, nos ponemos en tema. Vamos a hablar de dos casos, dos entraderas. Una de ellas ocurrió en la localidad de Escalada y otra, la que me parece más llamativa, ocurrió en la localidad de Herley, partido de Avellaneda. Vamos a empezar por esa. Se trata de una banda de poliladrón, por así decirlo. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos o cuando eran chicos que jugaban al policía y al ladrón? Sí. En este caso, la policía bonaerense desarticuló una banda integrada por 5 delincuentes que fingían o simulaban ser efectivos de la policía federal. Simulaban o fingían realizar operativos, allanamientos en viviendas para poder realizar entraderas, o sea, desvalijar la casa de los vecinos simulando que eran efectivos de la policía. Es el cuento de Carlos. Es tremendo este caso. En vez del cuento del tío, es el cuento de Carlos. Que se vendió al barrio de Lanús. Es tremendo porque, para poner en contexto a la gente, esta banda no fue desarticulada durante un allanamiento, o sea, no era seguida por la justicia, sino que fue sorprendida en plena entradera. ¿Cómo? La policía fue del comando de patrullas del partido de Avellaneda, fue alertada por un llamado al 911 que habría advertido como una actitud o algo sospechoso en la zona. Esto en José Ingenieros al 530, partido de Avellaneda. O en la casa de un vecino, un hombre de 28 años, bueno, los vecinos habrían notado alguna presencia extraña de un vehículo, llamaron a efectivos del comando de patrullas que constataron la presencia de un auto en marcha en la vereda del domicilio con un sujeto a bordo. Ellos piden apoyo, piden más móviles, bueno, cuando pasan a identificar a esta persona que está a bordo del vehículo, se baja, este manifiesta que era integrante de la fuerza de seguridad, o policía mejor dicho, de Quilmes. Sin embargo, bueno, los policías constataron que no era así. Minutos más tarde, al verse rodeados por los efectivos de la policía de Avellaneda, el resto de la banda que seguía en el interior de la vivienda que era saqueada en ese momento se entregó. En total eran 5. 5 fuertemente armados y todos vestidos con indumentaria de la Policía Federal. De hecho, se ve en las fotos, pueden ver, cómo tenían las camperas con las siglas PFA, sí. Policía Federal Argentina. Y acá también se ven las herramientas que utilizaron para ingresar a la vivienda. Una barreta, una brecha, las armas de distintos calibres que utilizaron durante el robo. O sea, tendrían una logística impresionante. ¿Y ellos cuando entraban era con la familia dentro? O... Sí, sí, sí. Era una típica entradera cuando la víctima estaba en el interior de la vivienda. Ellos entraban y... A la fuerza. Sí, y simulaban, o sea, manifestaban que eran policías y que estaban realizando un allanamiento. De hecho, la víctima de este caso, que fue entrevistada por la policía, que bueno, pudo intervenir en este hecho, manifestó al personal policial que, bueno, le tiraron la puerta abajo, que entraron, que le dijeron que eran policías y que le revolvieron toda la casa. Afortunadamente zafó y no le desvalijaron toda la casa, como hubiera ocurrido si no hubieran advertido estos policías lo que ocurría en la zona. Ahora qué loco, que justo que pasaba ahí la policía, vio todo, se mandó y los sacó de... ¿Tienen idea de ya de cuántas veces hicieron este modus operandi? Se presume que esta banda se dedicaba a realizar este tipo de ilícitos. O sea que no se descarta que tengan antecedentes. Eso quedará en la investigación y se sabrá durante esta semana, me imagino. Lo que sí es concreto hasta ahora es que, por ejemplo, el vehículo que fue utilizado, un vehículo Volkswagen Vento, tenía la patente adulterada y que una de las armas secuestradas a los delincuentes, estamos hablando de una pistola 9 milímetros que es utilizada habitualmente por los miembros de la fuerza, el arma reglamentaria que utilizan los policías, tenía un pedido de secuestro por un hecho ocurrido en la provincia de Santa Fe el año pasado. Por lo que, bueno, todo esto hace suponer que obviamente esta banda tenía antecedentes y que se dedicaba a realizar este tipo de ilícitos. Estamos hablando de robos bajo la modalidad entradera. O que forma parte de una red mucho más amplia. Por supuesto, también, eso no se descarta. Seguramente que este grupo tenía complicidad y por qué no pensar también que tenían complicidad dentro de la fuerza, ¿no? Sí, porque, o sea... O también un mercado negro. Las posibilidades de desvalijar una casa, digo, como presentándote como fuerza de seguridad, porque ¿quién va a cuestionar o va a decir algo si te entran, digo, o mismo los vecinos? No sé, pienso en como en esas cosas, de cuánto cuestionamiento va a haber ante una... Alguien que entra. Vino a la mente policías en acción, no las escenas que hacen, que se meten así como... Y se llevan y por más que vos le pidas, tráeme la orden, avanzan y avanzan. Porque un allanamiento, la idea de cuando ellos entran de manera violenta es darte ese shock, ¿sí? Ese shock, como que no te da ni chance a que vos reacciones. Uh-huh. Y en segundo lugar, bueno, vos cuando lo ves todos disfrazados de policías... ¿Qué vas a saber si son... Claro, vos no sabés qué carajo está pasando. Y más si te entran a la noche. Sí. Aparte, el cagazo que te debe dar. Después otra hipótesis, aparte de ser una red grande, también el mercado negro, capaz el mercado negro que mueve la vestimenta de ellos. Eso justamente que ese tema quería tocar, porque es increíble la logística con la que contaba, ¿no? Recién mencionábamos las armas de distintos calibres que se les fue secuestrada, todos con obviamente con municiones aptas para el disparo. Bueno, las herramientas que utilizaron para ingresar, el vehículo que se usaban para trasladarse. Ni hablar de la vestimenta. Esto te hace pensar o que tienen un mercado negro facilitado o de fácil acceso para ellos, o que hay un integrante de la fuerza que les facilita esta indumentaria. Estamos hablando de camperas, de chalecos, de gorritos, de gorros, todas con inscripciones, ropa oficial que utiliza la fuerza. No me acuerdo si era en Adrogué o en Bursaco, pero hay una tienda destinada a toda indumentaria de la fuerza. Sí, sí, en Lomas también hay una, sí, pero tenés que ser integrante. Tenés que ser integrante para comprar. Sí, en Monte Grande hay una que cerró ahora recientemente. Yo tomaba el colectivo ahí y tenían toda la indumentaria y, no sé, ahora esta semana que pasé y estaba cerrado. O sea, como que cerró... Por la macrisis. Sí, sí, puede ser eso o no sé qué habrá pasado, pero bueno, cerró. Los agarró el patón Basile. Todo era el patón Basile. Bueno, es un caso que lamentablemente no es la primera vez que ocurre, porque seguramente ustedes habrán escuchado también que se han cometido muchos robos bajo la modalidad entradera con este... con este modus operandi, ¿no? De ladrones o delincuentes que simulan ser policías para tratar de llevar a cabo estos robos y desvalijar la casa de sus víctimas. Mientras tanto, estos cinco delincuentes siguen detenidos, siguen tras las rejas por el delito de robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda, portación ilegal de arma de guerra y portación ilegal de uso civil, así que se presume que van a estar un largo rato detenidos hasta que comience el juicio, ¿no? ¿Y bajo qué carátula? O sea, ¿portación de arma de guerra es una carátula independiente de las demás, por ejemplo? Sí, sí, sí. O sea, está dentro de la misma causa, pero sí, sí, sí. Obviamente agrava lo que sería la acusación. Eso te sí. Pueden llegar a dar más de 20 años. Más o menos. Veremos cómo continúa esta investigación. Lo que uno le hace presumir es que no van a ser liberados, ¿no? Esperemos. Unos minutos después nos rompen la puerta. Claro, se cae toda la nota de Luis. Pero no es el único hecho, es el único ilícito que ocurrió durante esta semana, obviamente. También ocurrió un caso bastante llamativo. También dos sujetos que eran intensamente buscados por la policía fueron detenidos en el partido de Quilmes durante un allanamiento realizado en dos viviendas. Estas personas eran intensamente buscadas debido a una entradera que habían realizado justamente en la localidad donde estamos ahora, en Remedios de Escalada, donde durante una entradera habían baleado a una persona de 62 años que era el dueño de la vivienda. Esta persona, bueno, afortunadamente resultó, no perdió la vida, pero obviamente resultó herida de arma de fuego, mientras los ladrones escaparon de la zona con un vehículo que afortunadamente pudo ser identificado gracias a las filmaciones del centro de monitoreo local que colaboró en la investigación y gracias al aporte de los testigos de la zona que también afirmaron o colaboraron con declaraciones en la causa. ¿Cómo ayudan los centros de monitoreo? Las cámaras, las cámaras cuando funcionan, cuando sí. No están apagadas, las cámaras son de gran ayuda cuando en estos casos. Cuando quieren que funcione, claro. Sí. Sí, acá sí, en Adrogué estaba justo en el centro, estaba, me acuerdo, enfrente del Nacional y después lo cerraron. No sé si se habrán mudado. No, tiene otro. O sea, construyeron otro centro de logística de monitoreo, algo sí, así. En Adrogué estaban en la Plaza Adrogué, sí. Sobre Diagonal Brown, después se mudaron a Bursaco. Uh-huh. Sí, en Bursaco tienen un centro ampliado. En casos así como el que vos estás relatando ahora, son esenciales. Sí. Sobre todo para identificarlo. Es fundamental. De hecho, ayuda mucho en estos casos, sí. para determinar patentes, sí. Para identificar a los acusados. Sí, pienso mucho. En casos de también de secuestro o desaparición de chicas que también, ni hablar. Que si sal, bueno, pero las cámaras, la chica hizo este recorrido y hasta acá llegó. Ángeles Rawson es la que le hacen todo el seguimiento y después dicen, pero si volvió a la casa. Bueno, por eso remarcaba que es importantísimo el trabajo de las cámaras cuando andan, cuando sí. Funcionan. Porque en Lomas, por ejemplo, hay casos emblemáticos. Lomas está lleno de cámaras y por eso la comunidad siempre se queja que son muy utilizadas para cobrar multas, ¿no? al tránsito. Sin embargo, hay muchos casos que siguen sin resolverse debido a que las cámaras no funcionaban en ese momento. Vaya uno a saber por qué. Caso Anaí Benítez, por ejemplo. Sí. Hay otro caso muy emblemático de un pibe que se llamaba Iván Echeverría que lo mataron en el 2018. Motochorros también. Que había un domo de seguridad en la zona, en la escena del crimen donde a él lo matan. Sin embargo, nunca se obtuvieron las imágenes porque esa cámara no andaba. Mientras tanto, los asesinos siguen prófugos, lamentablemente. Por eso es muy importante que las cámaras, si están, que funcionen. Sí. Sí, sí, bueno, pero generalmente, cuando vos sabés que hay una cámara en algún lado, muy pocas veces tenés la certeza de que anden o no. Yo me acuerdo ahí, cerca de mi casa, está el circuito o el velódromo de Gleu. Y me acuerdo que ahí teníamos en el centro del velódromo una cámara que sabíamos que no funcionaba. ¿Y qué ya siente? Sabíamos nosotros que no funcionaba. Y ahí aprovechábamos y claro, nada, de todo. Corte, cochera, secuestro exprés. Claro, ni hablar. Entradera. Escruches. Escruche, ahí nomás, ya fue. Yo me lo veo a Cristian ahí punkeando, corriendo y metiendo. Metiendo caña. Pero vos no sabés cómo corría cuando era chico. No sabés, íbamos con todos los pibitos ahí nomás. Las pirañas de Leo te decían la cosa. Las pirañas de Leo. Está el Cristian Cabecilla. Y ya está la banda del Cristian. La banda del Cristian y el Cristian Boo. Hoy cuando venía me acordaba de algunos títulos como el Rulo. Un par de bandas que tenían nombres chistosos. Tendríamos que poner una banda que... Habría que investigar qué pasó el Rulo. ¿Cuál era el de los sándwiches, no? El de los sándwiches adulterados con marihuana, sí. Uy, qué. De Lanús, justamente. ¿Seguirá vendiendo todavía esos sándwiches? Porque tengo una lija. No. Encanado el rulo. El rulo debe estar más en cana, boludo, sí, ya pobre. Sí. Y si por vender sándwiches te meten en cana ya después, si le pegas a una mujer, eso no, no pasa nada. Ahí no, ahí te liberan al toque. Ahí para sí. Que puedas terminar tu trabajo. Te dicen, ey, tranquilo, amigo. Ah, ¿no vieron el video ese del chabón? ¿De cuál? Del chabón que lo estaba por agarrar la cana porque le había pegado a la mujer y los policías le decían, ey, amigo, tranquilo. Ah, sí, sí, calmate. El caso este del empresario. Claro, sí, sí. Se reventó las esposas de un rodillazo. Sí, como que lo trataban con una tolerancia impresionante. Sí. Y te causa un toque de indignación porque después cuando al incautan... Al vendedor ambulante. Justamente que el caso que hablábamos. ¿Se acuerdan del vendedor ambulante? Cómo sí. lo reducían en el piso. Oh, y a los senegaleses. De manera re violenta. A los senegaleses, ni hablar. En la ciudad son mucho más violentos. Mm. O se ven videos mucho más violentos siempre. Tal cual. Bueno, para cerrar entonces, estas dos personas que habíamos hablado que fueron detenidas en el partido de Quilmes, bueno, estaban acusadas de una entradera ocurrida el 6 de junio en esta localidad, en Remedio de Escalada, donde habían herido a una persona de 62 años. Venimos a hacer radio acá y toda la yeta, roba, mata. Justo venimos a hacer pero programa acá. Detuvieron. A estos los detuvieron. Sí. O trajimos suerte también. Ah, trajimos. Sí, se resuelven casos con Luis. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Vamos a escuchar algo de música y enseguida volvemos. Amalia Batista, Amalia Mayombe, que tiene esa negra. dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, dari, Radio, son las 11:32 minutos. Estuvimos escuchando dos temas muy lindos. Uno de Sanata, Amores. Uno que se llama Sanata, Amores Tangos. De Amores Tangos, así es. Que es un grupo porteño que hace música de carnaval. Y también estuvimos escuchando el tema Amalia Batista de Sindicato Quintana, que es una orquesta argentina de salsa. Que es del 2010, que estuvo, bueno, vigente hasta el año pasado. Y hay varios integrantes que eran de la Delio Valdés, que, o sea, integrantes que son de la Delio Valdés que formaban parte del Sindicato Quintana. Santiago es, bueno, es a quien entrevistamos, sí, nosotros. Sí, Santiago Aragón es uno de los que era parte del Sindicato Quintana. Me gustó mucho, viste, como que tenía mucho ritmo para bailar, para este día frío, sí, para mover el cuerpo al para sol. Para mover el esqueleto, chico. Para mover las cachas. Para mover las cachas, así es. Al sol. ¿Vieron cómo está el día de hermoso celeste? Ay, bellísimo. Recién pasó algo, que en esta pausa nos levantamos y cuando me volví a sentar está helado el asiento. Se me ha helado el ojete. Acá adentro hace mucho frío. Yo quiero contarles que estamos todos abrigados. O sea, todos mantuvimos bufanda, campera, no nos sacamos nada porque... Pero con la petaquita. Hace mucho frío, ¿viste? Para recordar los tiempos de... Para hacer frente al frío adentro del estudio. Y que... quiero hacer un llamamiento, sí, a las autoridades de nuestra radio para que por favor arreglen el aire acondicionado. Por favor, hace mucho frío. La solidaridad, por favor. Queremos tener aire que funcione, que tire aire caliente. Yo llamado a la solidaridad. Me imagino igual el estudio en verano debe ser re lindo. Como que debe mantener el fresco acá adentro. En verano, cuando, sí, hace mucho calor afuera, acá debe estar hermoso. Pero ahora hace mucho frío acá. Demasiado. Igual cuando arrancamos estaba bastante caluroso. Pero porque baja la, hay un horario en el que baja la temperatura. ¿Vieron que yo les dije que hacía un grado bajo cero? Se sintió que bajó la temperatura, se sintió. Porque a ver, hace una temperatura durante la noche y después cuando sale el sol levanta como el frío de que se congeló en el suelo, el frío, y eso genera que haga más frío. Como que hay un horario que hace más frío del que... Sí, como que vos te salís a las 6 de la mañana, yo estoy saliendo 6 y 7, que no sale el sol, y hace una temperatura. Sale el sol y empieza a hacer más frío. Claro, como que, claro, por la escarcha que sube. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, igual que el frío no os detenga porque hay que salir, ¿o no? Pónganse en pedo, guacho. Pónganse en pedo y vayan a ver estos tenemos bandas. Un montón de artistas del conurbano bonaerense que se presentan hoy, este fin de semana, en un montón de lugares. Así que vamos a hacerle algunas recomendaciones para esta noche de sábado. Que obviamente el alma joven de nosotros no nos detenga, salgamos. Bueno, JB Funky, en La Maja Drogué, tocan El Menjunje y May... Jared Folder era la carpeta en la que se te descargaban todas las canciones de Lares. Es verdad, es verdad. Y el Menjunje, me encanta el Menjunje. Está aparte de las chicas de... Tía Picha, que estuvieron acá con nosotros, así es. Aparte, si pueden ir a ver a La Maja, aquel que no haya tenido la oportunidad de ir, vaya, porque es un lugar hermoso para ir a escuchar música. Así es. Bueno, tenemos Peña Folclórica en el Centro Cultural Octubre, en Lanús, que tocan La Topada y Más Que Dos. Así que aquellos que les gustan las peñas folclóricas, a mí me gusta mucho ir a las peñas folclóricas. Y más cuando hay empanadas y vino. Y damajuana. Y bailar folclore, me gusta mucho. El folclore me gusta mucho. Así que es lindo que se están como en este momento. Bueno, de acá a un tiempo, por lo menos a mí me parece que se están resignificando mucho las peñas. Así que Peña Folclórica en el Centro Cultural Octubre en Lanús. Tenemos como evento hoy también. Otra cosa más, Varieté Clandestina en Pentapla Teatro Monte Grande. Así que para la gente de la zona de Monte Grande, tenemos para todos lados. Acá te podés ir a Drogué, Lanús, Monte Grande. Monte Grande, Varieté Clandestina en La Pentalpa. A mí me gusta mucho las Varieté también. No sé si han tenido oportunidad de ir a una Varieté. No, sí, claro, fui a unas pares, pero hace mucho que no voy. Bueno, no tengo ni idea yo. Acá que la tuvimos a Rosa, A Vicenza, Lucrecia, que ya hace varieté, y es como varios artistas, tenés como una movida cultural interesante, que presentan en distintos formatos, sí. Bueno, recordemos también que acá en el barrio cultural va a estar Lucrecia, ¿sí? El lunes, en una varieté. Así es, vamos a presentar Lucrecia Vicenza, va a estar el día lunes acá en el barrio cultural, así que no se la pierdan, a toda la gente de la zona. Para la gente fanática de Los Ramones, hoy toca una banda tributo muy conocida, Los Ramones, una banda que tiene mucha onda en Bursaco. Así los que... Ramones, para el que no lo conoce, váyanlo a ver porque tienen es un cabrón. Pero toda la onda. Tocan de los mejores covers de Los Ramones, sí. Pero con de una careta mejores de mono. Banda, sí, de las mejores bandas tributo de Ramones. Sí, tal cual. Sí. Bueno, ya dijimos entonces Lanús, Remedio de Escalada acá en el barrio cultural, que vienen a ver a Lucre, a Drogué, Monte Grande, Bursaco, tenemos Lomas también, que está el Festival Libertad a Daniel Ruiz en el Centro Cultural La Toma de Lomas de Zamora, así que está este festival, que es para Daniel, que es un obrero congresal del gremio petrolero de Comodoro Rivadavia, militante del Partido Socialista de los Trabajadores, que desde el 2018... Desde septiembre de 2018 se encuentra detenido en la cárcel de Marcos Paz por haber participado en la masiva movilización contra la reforma previsional de diciembre de 2017. ¿Se acuerdan? Sí, movilización que hubo frente al Congreso por el tema de la reforma previsional 2017. Sí, esta persona está detenida desde 2018 y bueno, se hace este festival que es para la libertad de Daniel Ruiz. Recordamos, Centro Cultural La Toma de Lomas de Zamora. Así que ya dijimos, Lanús, Remedio de Escalada, Adrogué, Banfield no, Adrogué, Bursaco, Lomas, Monte Grande. Tenemos de todo este fin de semana. Un saludo para Ariel Gauna y para Cande, que nos escucha siempre y me pregunta, ¿y por Varela no hay nada? Ya, vamos a tirar datos dentro de pronto. Varela. Poco, ¿en para Varela hay algo? Sí, bueno, a ver, Varela tiene movida también. Pasa que por ahí no tiene mucha difusión. Hay que difundir por todos lados. Vos sabés que a mí me gustó mucho, no es para esa zona, pero no es Varela, Berazategui. En Berazategui me fui una vez a una peña que fue genial esa peña. Había unas empanadas muy ricas y vino también. Muy bueno, pues no, le gusta el escabio y la comida de pero las empanadas cortadas a cuchillo, empanadas bien piolas, esas que son rico. No cualquier empanada de los locales que te venden cortada así nomás, no, no, empanadas cortadas a cuchillo. ¿El cortada a cuchillo es la mejor empanada de todas? Sí, ¿puede ser? Para mí sí. Mi familia es de tucumanos. Hacemos la empanada cortada a cuchillo, piernas abiertas se llama. Porque son las que vienen bien jugosas. Las empanadas tucumanas, las famosas empanadas tucumanas. Sí, vos no la podés comer, tenés que comerlas con las piernas abiertas porque te salpicás toda. En mi casa mi viejo hace empanadas y siempre le piden. Y yo veo que no entiendo por qué la gente sigue comprando carne picada. Porque ese es el truco nada más. Vos cortás la carne y cuando te ponés a cocinar todo, ahí se hace el jugo. Bueno, si haces con carne picada, está toda re seca, pero lleva su trabajo. Yo te cuento dos secretos familiares. Mi abuela la hierve a la carne y después la corta. Pero mi mamá la corta antes. Porque en la cocción es ahí donde se genera jugo. Y también tiene mucha importancia la cantidad de cebollas que pones, la proporción de cebollas. Sí, la cebolla y sobre todo la cebolla de verdeo. Kilo y medio kilo de carne, medio kilo de cebolla. Así que si quieren empanada. Kilo de carne, medio kilo de cebolla. Si quieren empanada jugosa, no compre carne picada, córtela. No sea vago. Señora, señor, corte y obtiene una empanada jugosa. Así es. Bueno, vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Is the way. can down, I can down only jam. Yes, oh boy. Quieres vender en el último bloque de este programa que se emite todos los sábados de 9 de la mañana a 12 de mediodía por Mosh Radio, www.moshradio.com.ar. Bien, lo dijo bien. ¡Ay, sí! Me llevo el premio de la semana. ¿No? Bueno, como siempre recordamos, nuestras redes sociales nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, como ¿Qué me querés vender? Así que nos buscan en todas las redes sociales y pueden ver todo el material, todo lo que vamos haciendo durante el programa. Y bueno, obviamente subimos también algunas cosillas y si durante la semana. Algún mensaje mandarnos, mándenos tranquilos, le vamos a responder. Salvo ahora de 3:30 a 5:30, que no creo que le vamos a responder ninguno nosotros porque vamos a estar viendo partidos. El horario de laburo es de... No, está el partido. ¿Qué partido? Igual estamos, yo me perdí algo. ¿Qué partido? Pregunta sí, Janina. Vos sabés que no sé qué es lo que pasó. Te soy igual sincera. Un partido raro. Como que te da una sensación, viste, como es un tercer puesto. Claro. Pero igual es un partido interesante porque... Por un lado está Chile, que es una selección fuerte que viene de ganarle dos Copas América Argentina. Se hizo un clásico en los últimos años. Sí. Y aparte para cerrar un capítulo de parte de la selección argentina que creo que ha demostrado jugadores que tiene mucho potencial. Tal cual, para mí es terminar de consolidar una base, sí, para fortalecer esta renovación que hay y de paso, bueno, la venganza. Sí. No sé si venganza, porque esas copas pero no se las sacan. ¿Pero ustedes no van a ganar, huevón, en otro Chile? Chile, carajo. Yo soy el colo, huevón. Yo soy el colo, no sabía decirte porque, huevón, pero yo soy el colo, huevón. La hueva, la hueva. ¿Te acuerdas el la mes? Bueno, pero yo tengo muchas ganas de ver el partido y tengo ganas de ganarle, porque te juro, la verdad, no... Yo no tengo nada en contra de los chilenos. Lo que tengo en contra es en contra de la selección de deportivamente, Chile. Claro. Sí. Es una venganza deportiva la que buscas, claro. Tal cual. Y aparte también sería, viste, sería un premio consuelo para dárselo, viste, a estos pibes que jugaron bien. Por ejemplo, un De Paul, Foyt. Y una cosa, hablando de estos pibes, viste, que fueron muy potenciados durante esta Copa América. Para valorar, creo, el trabajo de Scaloni, que creo que no se ha hablado mucho de esto. Viste que le pegaron mucho al técnico de la selección argentina, es nuevo y no tenía experiencia. Yo había leído que le habían dado, le querían dar el cargo al de que está en Perú. ¿Cómo se llama el técnico ahora? Lionel Scaloni. Es un tipo que arrancó como técnico en la selección argentina. Es el primer cargo. Ya de entrada es raro. Sí. El tema es el siguiente, que le pegan palos por todos lados. Pero durante esta Copa, el tipo puso a varios jugadores que se está hablando de que se merecen seguir. Sí. Y se debería valorizar el trabajo de él, o sea, la decisión de él, que él los puso, o sea, él los potenció entonces, sí, ¿no? Sí, para mí ya... ¡Qué potencia! Vamos tercero, claro. ¡Qué asco! No, porque se perdió contra Brasil, que era el local, y una selección que se está formando, o sea, era esperable. Y se perdió con errores arbitrales. Con errores arbitrales muy polémicos. Hasta el mismo Rivaldo, campeón del mundo con Brasil. Un tipo que robó en el Mundial 2002 de una manera tremenda. Sí, no hizo un carajo encima. Robó, no, hizo echar a un turco, me acuerdo, que le pasó la pelota así. ¡Ay, te acordás! Y fingió que le pegó en la cara y lo echaron al turco, sí. ¿Te acordás? Yo me acuerdo que le había pegado la pelota en las rodillas y agarraba la jeta como si le hubieran pegado un tiro, más o menos. Ese mundial fue tremendo, en lo polémico fue tremendo. Bueno, y esta Copa América también signada por el VAR, el famoso VAR que, por ejemplo, Uruguay le saca un gol por 2 centímetros de estar adelantado. Y Argentina, bueno, nos robó la chance de tener 2 penales clarísimos. Comparto completamente lo que dijo Messi. ¿Qué dijo el Messi? O sea, se cobraron boludeces durante... O sea, el VAR revisó boludeces durante toda la Copa. Hubo jugadas clarísimas, sí, que ni siquiera la televisión lo repitió. Hay algo raro ahí. Sí, bueno, es lo que... Messi dijo que Brasil manejaba todo. Que eso es algo igual que... Sí, es verdad. No, pero depende igual es de la verdad. Serie, el futbolero lo sabe, eso que... Brasil son los dueños de la pelota, o sea, los brasileños siempre tienen estas ventajas, digamos, si se puede. Cuando se juega allá. Y perdimos mucho poder sin tener, ya desde que se fue Grondona, sí que se nota mucho la diferencia. Sí. Pero bueno, para mí el partido de hoy es, por lo menos para llevarnos algo. ¿Puedo contar algo? Sí. No. La última Copa América que ganó Argentina fue en el 93. Después salió subcampeón en los dos anteriores. En el 2016, 2015 salió subcampeón. Y 2007. Que ganó Chile las dos veces. Y después sí, 2004 y 2007. Ay, yo me acuerdo patente la del 2007, ¿no? Que era el 3-0 en contra. Que sí. Y la del 2004, con Brasil. La del 2004 fue tremenda, porque yo me acuerdo que Argentina mete el gol en el descuento. Descuento 2-1. 2-1. Descuento 2-1. Adriano la agarra al borde del área. También descuento, empata. Y en los penales gana Brasil. Eso fue tremendo. Sí, nos tienen de hijo. Yo esa canción que dice... Decime qué se siente tener en casa a tu papá. Que le cantamos. Es mentira. Encima de ser super mufa. Porque después mufa, hay una Copa Confederaciones también. Que Brasil gana goleando también. Sí. No, cada vez que nos agarra Brasil es como que nosotros nos tiemblan las piernitas. Hay una sola que yo recuerdo. Ese baile fue tremendo. Una eliminatoria. 3-1. Lo que jugó Riquelme ese día. Riquelme modo Dios. Riquelme, si estás escuchando esto. Riquelme modo Dios, o sea, jugó completamente desnudo, no le importó nada. El gol que no alcanzó, perdimos, están diciendo. No, ganó 3-1. Ganamos, presta atención. Yo pensé que íbamos ganamos 3-1. Es más, Riquelme metió un golazo, sí, bárbaro. Sí, que previo a la, hubo una jugada así que Riquelme la baja de taco, se la da a Sorín, creo. Mm. Sorín se la devuelve, Riquelme como que lo pasa a uno en fuera del área. Sí, sí, sí. En cara y le pega. De zurda. Un golazo tremendo. De zurda, siendo que él es derecho. Sí, sí, sí. No, la verdad que... Sí. ¿Puedo decir algo que a mí me sorprendió, por lo menos? ¿Qué pasó? Empezaron a circular un meme o un comentario que leí por ahí que decía que criticaban, che, la Copa América, y qué hace Qatar en la Copa América, ¿viste? Claro. De total ignorancia. Y después yo me quedé, qué raro, le pregunté a mi hermano, que es el que sigue mucho fútbol. Entonces él me explicó, decí que le pregunté a él, ¿no? Como, che, ¿qué onda? ¿Por qué vienen a jugar de otros países? Y él me explicó que no eran suficientes países los que juegan, los que disputan. Entonces, para completar, desde ya hace un tiempo, o sea, históricamente, se invitan a otros equipos. Que eso no lo sabía yo, y calculo que la persona que hizo ese comentario tampoco lo sabía, que la gente que no sabía lo recompartió, ¿viste? Como esas... Sí, o sea, cuestiones que se difunden de nadie sabe nada. Los primeros invitados o el primer invitado siempre era habitualmente México. Como que era una selección fuerte y que venía de, era el continente americano. Después el primer invitado así que era de muy lejos era Japón, fue Japón, sí, me acuerdo, sí. Copa América de Paraguay, sí. Del 99. Con Oliver Steve. Y a partir de ahí empezaron a llegar otros invitados, Benji. Otros invitados más extraños. Sí, aparte es no solamente tenés más posibilidad de que se retransmita en otros países. Claro, sino que además es un tema comercial. Es tema comercial, sí, apertura. Sí, sí. Aparte recordemos que los dos que vinieron este año son los subcampeón y subcampeón de la Copa Asia. Y Qatar no ha hecho un mal papel tampoco. Ah, demostró que estaba a la altura. Sí, tal cual. ¿Está en la final? ¿Está en la final? No está en la final. No está en ninguna altura de nada. Pero rellena, no es para que esté en la final. ¿En el deporte es importante participar? ¿Qué dilema de perdedor? Lo importante es disfrutarla, pasarla bien cuando está ahí llorando con el culo roto. Juan era bilardista sin saber que era bilardista. No sabe quién es Bilardo, pero él es bilardista. Pero lo que yo es el re llorar, no, lo importante es jugar, pasarla bien. Pero hay eso es un o sea, es una filosofía una de una filosofía futbolística, aunque no lo creas. Y te vamos a matar porque nosotros somos bielcistas. Ahora después nos explican un poco, por lo menos a mí y a Juan, calculo todo eso porque estamos totalmente fuera de onda. Bueno, muchísimas gracias, che. Terminamos el programa, ya estamos en hora. Nos vamos despidiendo. Tuvimos en la operación técnica a Gabriela Maduri, en la producción general Amanda Ferro, como siempre asistencia de sonido Juan Ferro, diseño gráfico Fernando Barrera. Saludá a alguien que nos faltó también. ¡Ay! Nos olvidamos hoy del programa de alguien fundamental. No lo nombramos en todo el programa, pero lo extrañamos. Porque es un inglés. Porque es un inglés. Diego, por eso no lo nombramos. Bueno, le mandamos un abrazo enorme a Dieguito, que hoy no pudo venir. Así que le mandamos un abrazo, como siempre, su lugar. Después le mandamos una foto porque quedó acá. Una bandera de Estados Unidos. Pusimos en su asiento una bandera inglesa. Hoy en su honor pusimos el himno de Estados Unidos. Así que, bueno, chicos. Nos vemos el próximo sábado, Cristian, Juan, vemos. Luis. Hasta el Nos próximo sábado, próxima. De nuevo de 9 de la mañana en Mosh Radio, esto que es ¿Qué me querés vender? Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan